radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar el brócoli, el brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Del cococho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Buenas noches, brocoleros. Buenas noches, los oyentes del Bolsón, Bariloche, Salta, Mar del Plata, Salsipuedes, Córdoba. No sé si llego. Otro paseo por las nubes. Lots of joy, and you say imperio de los sentidos. El brócoli. Buenas noches, brocoleros, arrancando al ritmo del reggae. Hoy vamos a tener una noche apacible en el brócoli. Estamos todos de ánimo tranquilo, bajó un poco la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Hernán, en el Bolsón, transmitiendo para Radio Goga y para todas las radios que nos transmiten. Buenas noches a todos los amigos en Facebook. Buenas noches, amigo Ruchansky, maese Ruchansky. El señor de los discos. Bueno. Traje una compilación muy linda. Tengo los tres primeros volúmenes, creo que hay cinco. Es una compilación hecha en Radio Nova por The Mavels, que no sé qué poronga es, si es una banda, lo que sea. Es reggae jamaiquino, en su mayoría lovers. Les voy a decir una cosa, a mí no me gusta mucho el reggae lovers. ¿Qué es reggae? Posta, no sé qué es reggae lovers. ¿Qué es reggae lovers? Vamos a buscar un ejemplo argentino. A ver. Ahí tiré uno. Dead Malay sería reggae lover. Pero más como reggae romántico. Más melódico. Más melódico. Más melódico. Lovers. Igual lo que estuvimos escuchando, K-Robs, tiene una cosa mucho más dub, etcétera. Esta combinación tiene ese lado también. Y es como para estar en la playa. La verdad que yo creo que tendríamos que inundar todo este comedor con arena. Yo fui a una fiesta hace muchos años en Alemania, en un barrio perdido del este, en Berlín. Que todo el piso era arena, habían tirado un par de... ¡Qué demencia! Muy bien. Hermoso, y vas a la fiesta descanso. Como las playas de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero con onda. Ponele. Claro. Sí, las playas de Macri son una cosa muy, muy triste, a mí me parece re triste. No sé si los oyentes del resto del país por ahí no lo saben, si no lo saben deben enterarse de unas cosas más bizarras que ocurren en la capital de esta amada república, que es que el intendente... / jefe de gobierno de la ciudad, improvisa playas en la ciudad de Buenos Aires, que carece de playas. Sí, está la playa del río, pero está contaminada, en las plazas, con arena, ¿no? Entonces pone ahí sombrillitas y tenés la que gente estar va. Río, etc. Claro. Algunas en plazas que estás rodeado de edificios, es impresionante. Yo pienso que, digamos, es un ejercicio sobre el espacio público por ahí interesante. Lo que pasa es que a mí particularmente me deprime mucho. El fin de semana vi un informe en vivo en televisión que fue tremendo. Y habían ido a Quilmes, donde la gente se estaba metiendo al río. Entonces, todo el informe era en vivo, ¿no? Y la gente se mete al agua contaminada, bla, bla, bla. Entonces, claro, la gente cuando veía que estaban los noticias, y que la noticia era que ellos estaban llenando el agua contaminada, le empezó a agarrar vergüenza y mucha gente se iba, pobre. Y iban y decían a las madres, ¿y ese es su hijo? Sí, que está ahí. Pero, señora, esa agua está contaminada. Pero bueno, se moja las patas hasta ahí, digamos. Tenemos una relación con el río tan triste. Es tremendo, tremendo. Lo hemos hecho mierda en el gran sentido de la palabra. Es nuestra cloaca. Pero además, la diferencia es que en Montevideo vos te podés tirar a veces. Porque lo que hicieron, esto es muy loco, es solamente un caño que sí, también tira los residuos que hay, pero mucho más al fondo. Exacto, no en la costa. Mango, no en la costa. O sea, basta también. Montevideo no está construida de espaldas al río, como Buenos Aires. Montevideo está construida sobre el río, mirando al río. Y, es distinto. Claro, pero digo, por ejemplo, en el Bolsón. Tenés río, te digo, la presencia, Córdoba, tenés agua, la presencia del agua. La presencia del agua es esencial. Es estructurante. Para una ciudad. Es estructurante. La mayoría de las capitales europeas están estructuradas sobre ríos. Es como una base. Y es loco porque vos ves, muchos están contaminados, pero no todos. Y todavía se puede. Digo, hay peces todavía en ciertos ríos de muchos países. No es lo que nos está pasando en el río de la Plata, ¿no? Claro, de nuestros hay en muchos lados del país se pesca. Digo, se puede vivir del río aún. Claro, digo, claro. Hay muchos lugares en riesgo, eso no vamos a negarlo, pero bueno, pará, ¿cómo llegamos hasta acá? La verdad que no sé. Bueno, vos me trajiste acá, estoy en mi casa, pero vos me trajiste acá. Dame la manito, nos vamos juntos. Por favor. ¿Cómo se llama esto? Rare Groups Reggae. Well, man, I don't really know how to do the rockers, man. But if you can teach me to do the rockers, man, I'll do the rockers. Rockers. Rockers. Rockers. I said the crackers, the rockers, the crackers. That's rockers. I said the crackers, the rockers, the rockers. That's rockers. Said Jim the other day, wanna teach me to spell New York, man. That was good. Yeah, that was good. You see, rockers is reggae, you know. So don't you be like a straggy. All you got to do is just do the reggae, man. Yeah, it's rockers. It's rockers. Holiest land you'll ever see. Brócoli, muy tranquilos, muy tranquilos, escuchando, señor. Una interesante compilación que pueden conseguir en internet. Yo ya la colgué esta tarde, la colgó Sofi esta tarde. Rare, Rari, Groups, Reggae. 1, 2 y 3 tengo, hay más. Y muy recomendable por lo variada, para que no se queden con esa idea del reggae lover. Exacto. No quiero hablar mal del reggae argentino. ¿Saben quién lo hizo por mí? Pero ¿saben quién lo hizo por mí en privado? Lobo, el que maneja Dancing Moon, ¿no? Sí. Es un tipo interesante en el sentido de que él escucha salsa, funk, jazz. No es y te dice eso, y es cierto. Los pibes que hacían reggae en los 70, que es como el ícono, es como todos queremos llegar a, todos queremos llegar ahí, no se puede, porque no se puede volver a los 70. Pero al que le gusta el reggae real, real, quiere llegar ahí. Me dice, no, que no escucha música, o sea, que muchos músicos argentinos de reggae son buenos, todos son buenos músicos, pero no tener detrás una biblioteca, no tienen una riqueza, entonces el reggae lover argentino y... Caramba, qué acusación. Es... Sí, pero digo, el otro día estaba viendo también un documental de Sumo, ¿no? ¿Cuál es esa gran diferencia que tiene Sumo? Que es un, Lucas es un tipo que escuchó mucha música, que fue a ver a los Sex Pistols, pero que también conocía de reggae, que conocía, qué sé yo, de rock, pero de verdad. Entonces, viajar o conseguir música, porque ahora se puede conseguir música sin viajar, antes era necesario viajar, hoy no. Y hace la diferencia. Escuchar otra música, salvo que seas un músico como, qué sé yo, Pity. Piti. Que igual Piti también escucha música, pero al principio no tanto. Hoy se nota esto. Qué grande. Hoy se nota. Cuántas velas. Qué lindo sería traerlo, ¿no? Un día Piti. Habría que traerlo, habría que traerlo. Saludos a todos los oyentes que están dejando acá sus mensajes en Facebook. Créanme que me resulta un poco complicado leer los mensajes hoy. Hay muchos, me gustas. Un control más. ¿Haces un control más? Y eso que la letra se. Te dan una letra. Anótense, control más. Control menos la bajas. Bien, a ver. ¿Y vas ahí directamente con la flechita? Me mandaste abajo de todo. Ahí. Roberto Mario Nolano, hermano y seguramente amigo de Ricardo, sí que, bueno, hablaremos con él en breve. Dice la doble R, escuchando desde Catamarca. Saludos, Catamarca. Tenemos a Seba Mancilla. Una acotación, hablamos la semana pasada en el brócoli de este caso. Una persona que estuvo presa en Catamarca por cultivo, que ya había estado preso 11 años antes y bastante tiempo. Y un tipo que fundó una escuela de música. O sea, una cosa de persecución política disfrazada de cultivación. Vamos a volver sobre ese caso hoy en un rato, así que atenti tutti. Después tenemos a Seba Mancilla, a Pipita Cambaceres, que pone me gusta, a Gaby Los Astilleros, a Ignacio Canaval de Rosario, Fideos en el Agua, Tijera en Mano, Brócoli enfrascado para salir a la cancha. Los esperamos contentos. Me imagino que esos fideos ya pasaron una mejor vida. Y AU RCBL va en Sender, saludos. Bien. Qué lindo, toda gente que no conocemos mucho, ¿no? Algunos sí, pero... Sí, Ignacio Canaval, por ejemplo. Bueno, la verdad que no leí todos, porque los vieron que los... me gusta medio que se ocultan. Como que si no tenés... Los primeros se te muestran y los otros se te ocultan. Entonces estoy con el mouse este de la computadora portátil, que es muy complicado para mí manejarlo, y no puedo leer todo. Yo ya te digo que el mouse es como el gran enemigo de la navegación. Y en general el mouse es un enemigo. Vos sos el fundamentalista del teclado, por eso control más. Por eso todos los shortcuts. Los shortcuts son como... Al que está todo el día con la computadora, y yo les puedo asegurar que estoy tres computadoras distintas todos los días, tres redacciones, porque mi casa ya es medio una redacción, así que la verdad es, si no usas los dedos. Bueno, yo me acuerdo, debo decir a los oyentes, yo cuando empecé a laburar con Ruchaski, una cosa muy divertida que me pasa es que Ruchaski es un tipo que no te rompe la bola cuando laburás, porque estás laburando precisamente. Pero lo que hace a veces es, cuando vos haces ciertas cosas con el mouse, se te acerca sin siquiera preguntarte qué estás haciendo y dice, pará que te tengo que explicar. Y agarra y te tira las funciones en el teclado para hacer lo que estás haciendo. Sos un predicador del teclado. Yo debo decirlo que me has enseñado el control tab. Sí, al tab para pasar las cosas que tenés abajo de la pantalla, o sea, pasar de un programa a otro, de todo lo que tenés abierto. Yo lo hago, no lo hago por bueno, lo hago porque si yo te veo trabajando y veo que estás con el mouse, pienso que estás perdiendo tiempo, entonces digo, no, esto para que labure más. Lo mismo, te voy a contar. La productividad. Mirá lo que es la productividad. En el diario donde trabajo, todos benditos, de lunes a viernes, cuando voy a la cafetería, hay una sola persona que atiende, Wilson, un uruguayo, un genio. Pero, digo, el único que han aplaudido en la redacción de Página 12 ha sido ese muchacho, Wilson. Lo han aplaudido. Lo han aplaudido porque tuvo problemas y faltó dos semanas sin él, sin café. Imagínate una redacción, 2 semanas sin café, una locura. Y les llevo los cafés, llego y le digo, bueno, ¿cuántos pedidos atrasados tenés? 3, bueno, hacelos y haceme un café mientras tanto, pum. Le voy llevando los pedidos para tomar más rápido el café. Porque si no, yo sé que se lo pide y me lo entrega en media hora, en una hora. Entonces yo lo quiero tomar en ese momento, voy y le llevo los pedidos a todo el mundo. Sos un hombre productivo, Ruchaski. Inquieto. Hablando de productividad, acá, perdón, Leandro Flores dice, saludos, brócoli, para Long Copué, se escucha. Vamos, carajo, decinos exactamente dónde queda Long Copué, ¿sí? Por favor, Leonardo Flores, un abrazo para vos. Hablando de productividad, ¿estuviste al tanto de lo, digo, el sábado 10 fue, verdad? Digamos, ocurrió un hecho donde una de las grandes discusiones fue la productividad, digo, la productividad como relato y la productividad, porque la productividad es un problema, que fue la asunción de Cristina Fernández de Kirchner. 70 minutos. Un discurso larguísimo. Realmente venía dando discursos más largos, eso es cierto. Pero hablando con gente que está del otro lado del mostrador, igual yo estoy arriba del mostrador, no estoy ni un lado ni otro, me siento arriba del mostrador. Me decían eso, no, pero esto es como Fidel Castro. Me contaron una anécdota de Fidel Castro que es muy divertida, la quiero contar al aire porque es única. Fidel Castro da discursos también de una hora, hora y media, más incluso. Nadie se levanta ni María al baño en Cuba para cuando hablo a Fidel Castro, pero el respeto y lo que. Y dice que Fidel Castro había dado un discurso acá en una escuela en Córdoba. Claro, a la media hora se levantó un auditorio de 400 maestros, 100 se levantaron por ir a fumar. Claro. Y a la hora se levantaron otros 50, al baño. Y la gente, la delegación cubana no lo podía creer. No lo podían creer, pero estos pibes están locos. O sea, porque ellos y esta es la versión de alguien que está del otro lado, ¿no? Que te decía, pero vos imaginate que si vos te levantás en medio de un discurso de Fidel. Igual, lo loco te de. Te sentás media hora, o sea, te van a marcar, van a decir, ¿por qué? ¿Por qué si nadie se levantó? Bueno, pero me parece que lo interesante de los 70 minutos que fueron. Fueron intensos, es que fueron muy intensos, loco. Fue atrapante, realmente fue un gran discurso. Muy a los palos, en ese sentido. Y con con un estilo que es para mí muy impresionante, que es un estilo semi-casero, como que le habla a la gente que tiene cerca, porque la conoce, porque ve que hacen un gesto, digo. Eso es anfitrión, ella fue muy buena anfitriona. Exactamente. O sea, supo nombrar en todo momento para que la cámara ponchara a otra gente y no ser todo el tiempo el centro de atención, y además eligió muy bien a quién ponchar y a quién nombrar, etcétera. Digamos, en ese sentido. Digo, también un hay que entretener, un discurso complicado, digo, 70 minutos. Sí, totalmente, pero se metió con cosas complejas, ¿no? Digo, qué sé yo, uno que por ahí está bancando un montón de cosas que se hacen, de pronto, bueno, el conflicto con los gremios es un problemón, porque uno nunca, digamos, por dónde cortará camino, ¿no? El gobierno en su momento. Y obviamente, digo, dejando un montón de interrogantes en relación precisamente a eso, precisamente en cuanto a las demandas, porque hay muchas demandas que el gobierno va a tener que enfrentar el año que viene, porque bueno, ya el año se escapó, que entre no solamente están las demandas gremiales, sino que están las demandas de todos los derechos de tercera generación. Digo, se viene la discusión por el aborto a toda vela, se va a venir la discusión por la DESPE. Sí, hay algunas cosas. Algo que contó el amigo, el invitado, quien estuvo acá, Pablo Marchetti, a la salida del discurso, es esto del futuro, etcétera, ¿no? Que ahora está para charlarlo. O sea, ella hizo como un planteo general de las bases que tienen que tener y cuáles son las bases del gobierno, pero las bases a seguir. O sea, para mí estuvo muy centrado en el Congreso. Y está bien porque tenés la oportunidad de hablar con todos los diputados y todos los senadores. O sea, si no aprovechás una oportunidad así para bajar línea, aunque no sea en tu partido, Lo estás desaprovechando. Entonces, en ese sentido, dejó de cazar en el zoológico, que es una frase que me gusta mucho y nunca la uso, así que está bueno el brócoli para usar este tipo de cosas. Dejar de cazar en el zoológico, dejar de hablarle a tu gente. Uh-huh. Tu tropa es tu tropa, ya está, están convencidos, listo. Te pueden discutir y te tienen que discutir, pero lo que tenés que hacer es hablar con los demás. Sí, digamos. Totalmente. Entonces, lo que creo que trató de hacer fue un poco elevar el piso. Es decir, yo soy la ministra de Economía, porque al fin y al cabo, sí, la gente, muchísima gente de la votó, le tiramos de bolsillo también, y eso, ¿verdad? Uh-huh. Te gusta o no, es así. Entonces, decimos, esto no se toca. El PBI en educación no se toca. La deuda, llevar la deuda a pesos y no tenerla toda en dólares, no se toca. Las AFJP, etcétera. Digo, todo un armado que tuvo que ver con, bueno, cuando tuvo que elegir tres leyes, por ejemplo. Uh-huh. Al PROGRE le hubiera encantado que diga matrimonio igualitario. Pero ella habló de otras cosas. Exacto. AFJP, el aumento por ley para los jubilados dos veces al año. Y no me acuerdo la tercera. La verdad que no me acuerdo, me mataste. No tengo una gran memoria. Lo que sí, percibí lo mismo. Ahora, yo me hago una pregunta más allá del discurso y el análisis político. Ah, perdón, ley de medios. Ley de medios. Empezó con la ley de medios. Empezó con la ley, fue la primera. Decía, bueno, que precisamente me parece que hay una cosa extraña que a mí me pasó viendo el discurso. Y no solamente viendo el discurso, sino viendo el helicóptero descender en la Casa Rosada. La transmisión. Sí, la transmisión, ¿no? El auto recorriendo Avenida de Mayo. Y en lo que siempre pienso cuando pasan esas cosas que tienen una trascendencia nacional, porque de hecho estamos hablando de la Presidenta de la Nación, se transmiten desde la capital, ¿no? Y siempre me pregunto cómo es la visión de alguien que no vive en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando ve esas transmisiones, ¿qué sensación produce eso, no? Porque, digo, por ahí hay una relación por ahí afectiva con esas imágenes que uno tiene al vivir en esta ciudad que le resultan mucho más extrañas al que está viendo la transmisión de otro lado. Es algo que siempre me flasheó de los discursos presidenciales y de las cadenas nacionales, etc. Eso que ahí pesa mucho la ventaja de los helicópteros de C5N. Las personas que no conocen Buenos Aires no tienen una idea de la dimensión que es el Congreso, ni la dimensión que es, o sea, ese tipo de cosas, la dimensión de gente que entra en el Congreso, en las calles aledañas, etcétera. Entonces, uno, cuando ves una transmisión que no tiene nada de aéreo, vos lo ves desde abajo, por ahí hacen otra, no sé, están 2 metros arriba y podés ver lo que es un poco la multitud, pero nunca tenés una idea, claro, acabada de la cantidad de gente que hay. Es una pregunta que, no la sé, se la tiro de corazón, sí, a los bueno oyentes, para digo, oyentes. O sea, ¿cuál es la percepción vivieron desde otros lugares, desde Catamarca, desde La Rioja, desde Santa Cruz? Digo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se sintió eso? Porque fue realmente, qué sé yo, algo muy intenso, se le habló a todo el país, pero de un lugar que no es todo el país. Es que eso tiene también tener, es lo que te digo yo de dejar de cazar en el zoológico. Creo que una parte, sobre todo la segunda parte, la última media hora, los últimos 40 minutos, ya estuvo para mí más dedicada, o sea, una parte de anfitriona y de hablarle al país, y otra parte de hablarle a diputados y senadores, decirle, no se trata, por ejemplo, habló mucho el tema de la cantidad de leyes, ¿no? Que fue una nota que salió hace poco, ¿no? Que el gobierno fue el que menos cantidad de leyes permitió. Y ella llevó esa discusión a hablar, por ejemplo, de cuando la venían a presionar sindicalistas y empresarios para que diera quórum para la flexibilización laboral que quería plantear Menem, por ejemplo. Sí. No habló de los sindicatos, no habló de la CGT. Dijo algo que para mí es discutible, que dijo, no lo voy a decir, está bien, por ahí no hubo plata de por medio, ¿no? Pero no lo voy a decir quién. Pero tal vez en su momento tendría que haberlo dicho. Igual, digo, nada, no se trata de ser bucho, no. Si vos tenés las pruebas y te vienen a ofrecer guita constante y sabés que se están ofreciendo a otros, pero bueno. Quizás se venga nuestro tiempo, ¿no? Digo, claro. Es como la pregunta que imagino que un montón de gente se debe estar haciendo en este momento. Y sobre todo, digo, vamos a intentar en próximos bloques hablar de algunas de estas aperturas que se están realizando y sobre todo lo que tienen detrás, ¿no? Digamos, porque más allá de hablar de derechos, más allá de hablar de placeres, más allá de hablar de un montón de cosas que a veces suenan abstractas, hay hechos muy concretos, como los que le pasaron, por ejemplo, a nuestros amigos de Catamarca. Hechos muy concretos que se producen detrás de estos reclamos, ¿sí?, que se están realizando y que, bueno, merecen una atención particular. Sí, veamos, hay una cosa que tiene este gobierno que es posibilita. Después, y esto es lo que siempre habla la oposición, esto de captar cosas como si ellos las hubieran hecho, etcétera, que también es discutible, digo, pero es cierto que uno tiene que poner la agenda. Por eso cuando Pablo Marchetti decía esto de que él estaba preocupado porque no había hablado del futuro, ella dijo algunas cosas. Habló de la creación de la Secretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Competencia, uh-huh, y de la Ley de Tierras. Hasta ahí recuerdo, digamos. No habló, por ejemplo, de cosas que nos preocupan a todos, que es el modelo extractivista, qué es lo que está pasando realmente con las mineras, qué es lo que está pasando en el norte, el tema obviamente de las comunidades ancestrales, que es un tema, insisto, es un tema de derechos humanos que nosotros vamos a tener que... Y pero eso también tiene que ver con que nosotros podamos poner eso en la agenda. Lo que tiene el gobierno, creo que en algún punto, es atiende la agenda, pero también hay que generarla. A veces uno quisiera de un gobierno que el gobierno levante la agenda, pero no es tan fácil. También tiene que ver con que nosotros hagamos nuestra parte. Y después, bueno, obviamente, la pelea, ¿no? Creo que una de las cosas que a mí más me gustó del discurso fue lo de la Constitución de Sampaio. Yo no sé si mucha gente sabe qué es lo de la Constitución de Sampaio, pero creo que esto es como lo más importante para mí del discurso. Es la Constitución peronista, que duró creo hasta el 59. Uh-huh. Ahí el artículo que no menciona el derecho a huelga, lo que hace, lo que dice Sampaio sobre ese artículo, es que no es necesario en un país donde todo va a funcionar bien. No se puede legislar sobre la excepción. Otros análisis, por ejemplo, el de Gargarella, lo que dice es la guerra también es la excepción, pero hay que legislar sobre la guerra. Entonces, y ahí Cristina dijo eso, nosotros sí tenemos derecho a huelga. Digo, tuvo un diálogo con el peronismo que es desacralizador, que es necesario. El kirchnerismo tiene que convertirse, más allá de muchas cosas que se pueden discutir y todo, tiene que tener una identidad propia, tiene que en algún punto dejar de necesitar la marcha peronista y tener una identidad propia, formarse como un movimiento más allá del PJ. Creo que ese es su desafío, tener una identidad política más fuerte y hacer esa ruptura generacional, leer generacionalmente. Bueno, creo que precisamente... Eso fue una de las cosas que a mí más me entusiasmó de ese discurso. Esa ruptura precisamente quizás es donde se pueden empezar por esas gritas a filtrar, ¿no?, algunas de nuestras reivindicaciones históricas, muchachos. Así que vayan armando la espátula, nos vamos... ¿qué pasó, Sofi? Ah, no nos nombramos a Sebastián Basalo, que no vino porque está... Sebastián Basalo que llamó, mandó un mensaje y se enojó. No. ¿Nos estarás escuchando? No. ¿Qué nos va a estar escuchando? Basalo está laburando en el cierre de la THC, una parte que tenía que él resolver. Vamos a ver si nos comunicamos por teléfono o viene para acá. No lo queremos volver loco porque sabemos que ya bastante lo está. Así que este reggae, Seba, es para vos. Seguimos, amigos, acá en el Brócoli. Gracias a Leonardo, ahí decía, de la ciudad de Neuquén. Leonardo, saludos. Valentín Schwarzman del Bolsón, ¿cómo va, señor? Bueno, veníamos hablando de la reasunción de Cristina y, bueno, precisamente de aquellas cosas que se empiezan a abrir, aquellas nuevas demandas que se empiezan a producir, y uno de los grandes riesgos es que de esas demandas no se llegue a comprender exactamente los hechos que la sustentan, ¿no? Es decir, generalmente ocurre... Perdón, me agarró un del facito. Hay un problema, digamos, realmente que no se identifica si los hechos que están sustentando estas demandas. Para eso, para que nos desasnen, para que nos expliquen, para que nos pongan un poco en la buena vereda de entender cómo son las cosas, estamos con Diana Zacayán, dirigente del movimiento antidiscriminatorio de Liberación, cuyas siglas son MAL. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Martín te habla. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas noches. Bueno, en realidad, si a lo que me invitás vos, cuando hablas de demandas, que en realidad muchas veces no son leídas como por ahí nosotras creemos o como correspondería, o mucha gente le puede dar una lectura distinta, específicamente de la demanda que vamos a hablar está relacionada al colectivo travesti, transexual y transgénero, ¿no? Uh-huh. Que justamente una de las demandas en la agenda del colectivo trans es el poder ser reconocida como y reconocidos como ciudadanas y ciudadanos de derechos. Para eso, por supuesto que es fundamental que sean primero reconocidas sus identidades de género, sean reconocidas nuestras identidades de género, uh-huh. Digo, ¿no? Claro, bueno, Diana, hola, sí. Te habla Emilio, ya lo conocemos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás, Diana? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Emilio, ¿no? ¿Vos qué contás? Bien, estoy, ¿sabes qué? Tengo como hace un montón. Ay. Sonó el timbre de casa porque hacemos este programa desde casa. Es un integrante más. Empezaron la visita. Sí, hay una cosa que a mí me tiene misteriado. Yo, sabes que sigo el tema, lo conozco, etcétera, pero no seguí mucho el tema de la ley de identidad de género. ¿Salió mejor de lo que queríamos? Digamos, porque había este riesgo de que se dividiera el debate. O sea, de que no se aprobara solamente el tema del documento, pero no que el Estado pagara las operaciones de reeducación sexual, etcétera, que tienen que ver con la identidad en el caso de los transexuales o los transexuales. ¿Qué pasó con eso? Por supuesto que salió mejor y si esta ley está aprobada ahora por el Senado, va a ser una de las leyes más avanzadas en materia de derecho a la identidad de género de las personas trans en el mundo, incluso hablando, ¿no? Pero eso se pudo lograr porque hubo un contexto en el cual nosotras hemos pechado por hablar en criollo, ¿no? Uh-huh. Para que se nos permita ser parte de ese proceso y que no vengan estos personajes así como aparecidos de la nada a querer arrebatarnos este momento histórico, sobre todo porque tenemos mucho que decirle a la sociedad y no vamos a perder el tiempo en decirle que hay algunos que nos quieren quitar el lugar que debemos protagonizar hoy las personas travestis, transexuales y transgénero. Digo, respondiéndole esto un poco a la parte hegemónica del movimiento GLTBI, que nos intentaba imponer una ley. En realidad eran dos leyes, una reconociendo el nombre, por un lado, el cambio registral, y por otro lado, otra ley para el acceso a la salud. Nosotras pensamos y dijimos, esta ley debe contemplar las dos cuestiones en un solo proyecto de ley, de ninguna manera debe ser separado, porque corremos el riesgo que primero se acepte el cambio registral y luego quede para el tratamiento, no sabemos cuándo, lo del acceso a la salud ahora, pública. El acceso a la salud pública es fundamental. Son las operaciones. Por ejemplo, la población travesti tiene un promedio de vida de 32 años y una de las primeras causales de muerte, exactamente la tercera, es por aplicación de silicona industrial, ¿no? Entonces, en ese contexto es que dijimos, esto es fundamental también para las masculinidades trans, ¿no? Uh-huh. Que no tienen acceso a las tecnologías biomédicas. ¿Qué quiere decir? Que no pueden acceder a la medicina para adecuar su cuerpo acorde a su identidad de género. Es una cosa. Entonces, este proyecto de ley, eso lo contempla. ¿Este proyecto de ley contempla que, por ejemplo, que una obra social y una prepaga se haga cargo de eso? ¿De una operación, de una silicona, de una resignación? ¿Sí? Este proyecto de ley contempla esto, contempla, por supuesto que lo contempla, contempla el acceso a las tecnologías biomédicas, tanto públicas como privadas, y además contempla la gratuidad de todos los trámites que la persona tenga que hacer, ¿no? Claro. Además de eso, el reconocimiento es a partir, el registral a partir de, la operación a partir de los 16 años y el registral creo que desde los 14. Esto que vos decís de los trámites y todo eso, que queríamos preguntarte, porque yo le decía a Martín que una de las cosas que vos lograste un montón de cosas, pero vos peleás mucho institucionalmente, por ejemplo, en el tema salud con los hospitales para que a todas las personas trans se las llamen por el nombre que eligieron, que fue algo muy fuerte. O sea, ¿cómo es ese día a día pidiendo cosas concretas? Cuando vas al Ministerio de Trabajo, cuando vas al Ministerio de Salud y decirle, bueno, a ver, dame algo. O sea, no me das nada. Primero me discriminás y no me das nada. ¿Cómo es eso? No, primero en realidad esos reclamos o esos cambios institucionales que hemos producido están por supuestamente ligados a una realidad social que tiene que ver con la exclusión y la discriminación del colectivo travesti, transexual y transgénero. Si no, después nos podríamos haber traducido esa otra parte que es la respuesta a esa discriminación. Uh-huh. Hay un colectivo que es el travesti en la Argentina que se encuentra sumamente discriminado, que es expulsado. No digo que una maestra nos echa de la escuela, digo que el sistema educativo de salud y de trabajo tiene un montón de dispositivos en su propia estructura, que resultan discriminatorias para ciertos grupos, entre ellas las personas travestis. Porque hay otros grupos que son discriminados también. Nosotras no decimos que... Acá no estamos peleando en un rating de discriminación. Lo que estamos diciendo, somos uno de los colectivos más excluidos y como tal vamos a luchar por nuestro derecho. Pero nuestros derechos no son únicos. No son. Nosotras no luchamos específicamente por nuestro derecho. Nosotras entendemos que las demandas relacionadas al acceso a los derechos también están sumamente relacionadas, por supuesto, a una realidad y a un contexto social, ¿no? Ligamos la lucha de género, por el reconocimiento de género, también con la lucha de clase, porque yo soy travesti, yo soy descendiente de diaguitas, yo vivo en la Ferrere, y eso atraviesa mi identidad, más allá de ser travesti. Mi identidad la constituyen todas estas cosas que me constituyen a mí como persona. Vivir en la Ferrere, tener una infancia atravesada por la pobreza, ser hermana de, ser hija de 15, ser una de las hijas entre 15 hermanos, ser descendiente de Aguita, haber participado en movimientos sociales, todo eso constituye mi identidad. Hoy simplemente estamos hablando de la identidad de género travesti, que es una parte que, por supuesto, el Estado debe reconocer, porque si no, el discurso de la inclusión y que queremos más derechos y más ampliación de los derechos quedaría en la nada, ¿no? Ahora, como también se merecen los pueblos originarios, que se les reconozca sus derechos, como también se merece el movimiento de mujeres, que se les reconozca el derecho a decidir por su propio cuerpo, que ahora, es el derecho al aborto, ¿no? Tengo una pregunta, Diana, porque la verdad que cuando te escucho, realmente siento mucho orgullo que haya gente que realmente ponga el cuerpo de la manera que lo pones vos. Y hay un tema, hoy por hoy con la DESPE, que es otra de las tantas deudas que tiene la democracia con nosotros. Hay mucha gente que en este momento está en su casa no sabiendo exactamente por dónde empezar a pelear, ¿no? Y yo creo que con la experiencia que vos tenés y con toda la humildad seguramente que tenés, me gustaría preguntarte esto. Digo, para el que no sabe por dónde empezar a luchar por la reivindicación de sus derechos, que tienen que ver con su identidad, que tienen que ver con revelar lo que son, ¿cómo empiezan? No, yo creo que lo primero que nos debe es entendernos quiénes somos, ¿no? Y en el contexto en el que vivimos. Yo creo que una vez que entendamos la realidad, el contexto en el que vivimos y podamos hacer un análisis de esa realidad, porque hoy lo que más le cuesta al colectivo travesti, por ejemplo, es hacer un análisis de la realidad en la que vive. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 95%, vive de la prostitución. Vivir de la prostitución implica vivir en un clima de violencia, de adicciones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser una persona viviendo en esa situación de exclusión extrema poder correrse de ese lugar y hacer un análisis de esa realidad? Por supuesto que es difícil, por supuesto, para mí lo fue difícil y por supuesto que le es difícil a las miles y miles de compañeras que hoy no pueden correrse de ese lugar para ver la realidad existencial. Y si vos la vas a ver, te vas a decir, marica, yo no quiero ir a estudiar porque yo lo que quiero es ir a trabajar para mantener mañana mi casa, mantener a mi vieja y poner el pan en mi mesa, ¿no? Entonces, por supuesto que lo principal es poder entender el contexto sociocultural en el que vivimos, ¿no? Me parece el primer paso fundamental. Para eso hay que hacer un trabajo de hormiga, digo, ¿no? Para que cada compañera pueda verse en un espejo, mirar la realidad que le toca atravesar y una vez que pudo ver esa realidad, por supuesto, invitarla a revertir ese contexto en el que lamentablemente hoy vivimos las personas travestis de Argentina, pero también la mayoría de las personas travestis y trans de Latinoamérica, ¿no? Hoy yo sinceramente siento un profundo orgullo, pero ese orgullo no es auto, digo, orgullo, ¿no? Siento orgullo de la militancia travesti argentina. Siento orgullo porque hemos, más allá de que nos faltaron cosas, más allá de que queríamos que en el documento de identidad se elimine la palabra sexo, porque nos costó mucho construir nuestra identidad para desconstruirla ahora de un día para el otro y reconocernos como mujeres. Pero nos acercamos a lo que queremos, porque hemos tenido el momento de debatir entre nosotras y nosotros y lo hemos hecho en el contexto que se merece nuestra militancia. Porque no somos cualquier militancia, porque hemos podido unir la lucha de género con la lucha de clase, porque hemos sido parte de ese movimiento que gritó junto a las madres por justicia, porque hemos sido parte del movimiento que ha acompañado y articulado con el movimiento feminista argentino, ¿no? Uh-huh. Vaya que hemos hecho cosas, como por ejemplo la creación de la primer revista El Peje, que dirige Marlene Guayar, la primer cooperativa de trabajo que brinda oportunidad de trabajo a personas travestis, Nadia Chazú, y así el movimiento travesti argentino ha sabido producir y ha sabido introducir el debate en otros espacios políticos, como por ejemplo los movimientos piqueteros. Exacto. Que más allá de que les gustaba o no les gustaba o no querían o les sonaba mal la palabra travesti prostituta, lo tuvieron que poner en sus documentos, sus agendas, ¿no? Claro. Eso fue realmente un puntal. Diana, te queremos agradecer un montón porque a mí me llena de orgullo escucharte así, o sea, fuerte, digamos. Nada, te queremos. Pasa algo por ahí, te vamos a invitar en algún momento acá al programa en vivo. Te mandamos un beso enorme, Diana. Y bueno, muy bueno, vamos a pelearla por el Senado. Vamos a seguir hablando para cuando estemos ahí cerca del Senado. Sí, cómo no, por supuesto. Y esto también, yo quiero que sepan que es importante también por el acompañamiento de nuestros compañeros y amigos de la prensa. Sin ustedes, sin los estudiantes, sin los teóricos, sin los técnicos, nosotras no podríamos. Son parte fundamental del avance de nuestra lucha, ¿no? Entonces, ahí va nuestro agradecimiento, por lo menos el mío, no sé. Vale, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y bueno, te dejamos descansar y seguir la noche. Un besazo. Un abrazo inmenso. Un beso grande, Diana. Bueno, hablábamos con Diana Zacayán, dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Simplemente una cosa que dijo, para que nos demos pensando, ¿no? Que nos vayamos al rey con eso. Primero hay que definir dónde uno está parado, ¿no? Digo, es el momento, muchachos, a no esperar más. Revi. Go down, tear up, go, go, go, go. omnipotent allergy. Omnipotent allergy. Omnipotent hand of fire. Omnipotent smiling face. Omnipotent flaming sword. Omnipotent flaming dagger. Omnipotent flaming gun. Omnipotent flaming bow. Agony bow down here. Hot up in the primitive bricks. Arguing about the blue firmament. He that paints from the depths of the earth. Mind painter. Go. A heartacher. Go. A love faker. Scow. A bad taker. Bow. One shot, 1 million. A hooker up, go down. Young, young, young. 1,000 shots of dynamite for my gun. A million I rap gun. Seguimos, amigos, en el Brócoli. Venimos de una charla intensa con Diana Sacayán, dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Tengo a mi izquierda, cerca de mi pata lesionada, a Basalo, antes de que te comas esa porción de pizza. Fabulosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero Ruchanqui. Ante todo, te felicito por la pizza. Y eso que la está comiendo fría, ¿eh? Muy buena, ¿sí? Muy buena. No, está comiendo fría, pero... El problema no es que esté fría. Como mucho, yo la hoja de albahaca se la pondría al fin, después. Yo la puse medio al final, por eso no está tan quemadita. Ah, está bien. Pero bueno. No, está aliente. ¿Tenés planta de albahaca? No, querido, compré. Ah. Podrías tener. Puede tener un lindo jardincito, pero... Les digo al oyente que no te conoce, que vos sos de un perfil... sos un hombre casero. Laburás mucho, pero sos un hombre casero. El trabajo es manual. El último escrito de Lévi-Strauss, el gran antropólogo, para mí el tipo que rompió la antropología, el último, cuando yo tenía 99 y 100 años, era el valor del trabajo manual. Y es cierto, el trabajo manual es algo que nosotros... En este mundo, si te cortan el índice, ¿qué haces? Fuiste, o sea, no podés hacer doble clic, o sea, podés, está todo bien, pero entienden que estamos como yendo de los brazos a los dedos en este momento. Y sirve, relaja, ¿viste? Como que hay que salir de esa cosita que te habla por la cabeza. Hiciste esto, pagaste la cuenta, hablaste con el otro, le mandaste el mail. Tenés que salir, esa vocecita se va cuando estás haciendo eso. Cuando estás arreglando la planta, regando. Te volvés a conectar con algo que en definitiva es un poco, ¿no? El silencio mental, digo, es una forma de meditación. Exactamente. Es una forma de meditación. Digo, no sé cómo funciona la meditación con el tema de los mantras, no sé cómo es la movida, la verdad. La oración. Bueno, pero el mantra también es lo mismo, es ocupar dentro del cerebro, que el cerebro está todo el tiempo atendiendo, ¿no? El cerebro es como una cosa. Sí. Una oficina pública que funciona bien. Claro, aparte de aprender, tiene mucho que enseñar de las plantas, no jodamos. Todas. Mucho. No, pero no solamente eso, la carpintería, arreglar discos, no sé, leer, sí, hay un montón de cosas que... Limpiar tu casa, cocinar es extraordinario. Por ejemplo, arreglé una planta de albahaca y otra de tomate de la Patagonia. Epa, tomate de la Patagonia. Sí. ¿Pero qué tiene de distinto? ¿Que es como el cherry, entre un cherry y un perita? A mí me dijeron tomate de la Patagonia. Yo dije, buenísimo. Es distinto al que compro al lado de casa. Pero, ¿vino de buena fuente o...? Sí, vino de Sonia, del vivero Soñando, una grosa entre las grosas. No es que te la dio un amigo y dijo, tamá. No. Yo, el otro día estaba volviendo... Perdón, no se puede hablar con la boca llena. Estaba volviendo lo de mi abuela en José Mármol. Estaba tomando el Roca. Y dos argentinidades. Yo no soy demasiado observador en la calle. Muchas veces voy colgado en la mía. Pero un viaje de vuelta en tren Caté dos cosas que me hicieron recordar también grandes argentinidades. Una de ellas, vos viste que en cualquier lugar, ya sea una playa o donde vayas, donde vos te pongas, el siguiente argentino que venga se va a poner al lado tuyo. Naturalmente, sí. Peligra tu pierna con la sombrilla del vecino. Es siempre inevitable. O sea, yo llegué a la estación de tren y dije, voy a comer un brócoli al costadito. Me fui, porque las estaciones de tren son largas. Me fui a la otra punta, 4 de la tarde, no había nadie. ¿Vos crees que, loco, cae una señora, viene caminando, se camina hasta la punta del tren al sol? Porque encima estaba el sol cuando había un montón de sombra, precisamente diciendo, acá no va a venir nadie a cocinarse, solo yo, a disfrutar un buen brócoli. La señora se me sienta al lado mío. Acto siguiente, me alejo de la señora de vuelta para el medio, a mitad de camino, entre la punta donde estaba la señora y el medio donde se accede a la estación, donde ya había un grupo de 10, 15 personas. Me voy al medio, entra un señor... Y se me sienta, yo estaba sentado ya en la parte de la sombra, sienta al lado, boludo. Querían una seca, olvídate. ¿Vos decís? Sí, los nonos querían una seca. Puede ser. No hay duda, si no, no se explica otra manera. La otra que me parece muy graciosa, me mata de la risa, son los pibes que escuchan la música con el celular, pero abierto, sin el auricular. Sí. Es una fauna digna de... Es increíble, no se entiende. Ya hay carteles en las situaciones del subte pidiendo que no hagan eso. En el andén del subte tenés... No todos queremos escuchar tu música, algo así, o sea, ese es un poco agresivo, Iván. Institucionalmente apareció el Ortiva. Claro, porque lo que estaría bueno, yo no estoy en contra de decirle a los flacos que no lo hagan. Sí. A ver si se entiende lo que acabo de decir. No es una cuestión de que yo los vigilantearía. Lo que sí me parece que si vos querés decirle a alguien que te está rompiendo las pelotas, decile, flaco, todo bien, pero me estás rompiendo las pelotas. No una cuestión, digamos, sortiva, mal. Digo, me parece que es algo dialogable. Pero perdón, si esa persona estuviera escuchando la radio, ¿vos te levantarías y le dirías algo? ¿Qué radio? Cualquier radio. Estuviera escuchando la radio no, y no música. No se lo diría. Y bueno, No, pero tampoco se lo digo cuando escucha música. O sea, no se lo digo. Hay otra moda. Y esto se instaló con el MP3. Es que las motos, ahora podés escuchar motos para afuera porque hay MP3. Porque antes si ponías un compact vibraba, no había forma. Bueno, pero la moto la mayor parte del tiempo estás en la calle. Acá no, pero igual es como es un carrito poniendo música. A mí la sensación, yo porque soy refana de la música, ¿no? Pero la sensación de... Quiero comprar una moto alguna vez para poder hacerlo. De poner música a la motito y frenás en la esquina y sí. estás escuchando a Jay Brown a pleno. Y yo sos el bipresley, ¿viste? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no puedo? Tratemos un poco de hacer psicología. ¿Vos por qué crees que la fauna esta le flashea escuchar poner la música al taco? Porque habla de vos, es un tema de ego. O sea, claro, tu música habla de lo que vos escuchás. Porque te quiere mostrar esa música. Y bueno... Sí, hay dos caminos. O es la intolerancia, es decir, chupan huevo, le voy a meter la música al otro. O yo creo que en el fondo hay una buena intención de que quieren compartir su música, de que le flashea la música que hay. Dicen, bueno, yo quiero que vos escuches la música buena que escucho yo. Y ahí es donde entra un viejo problema que hemos tratado en este programa, que es el problema del disjoque. El disjoque que cree que la música que le gusta a él, le va a gustar a la gente, es... el peor DJ del mundo. Voy a hacer una salvedad. Un buen DJ se caracteriza por pasar la música que le gusta a la gente. Voy a hacer una defensa corporativa a lo que está diciendo Basano. Voy a hacer una defensa corporativa. Yo fui DJ. Me gané la vida durante un año en un bar muy caro de Buenos Aires haciendo eso. Está bien. Creo que hay dos públicos. Y en esto yo voy a hacer una ruptura. Está el público que, como dice Basano, quiere escuchar la música, entonces vos haces una fiesta y no pasa la música que quiere escuchar esa gente, que son en general la mayoría, porque quieren escuchar la música que conocen, que pueden bailar, que ya pueden prever al momento de hacer pasos y cantar y qué sé yo, y sos un ortiva, y existe otro público, que yo creo, perdónenme, y sin ser intolerante, es el público del futuro, que es el público de la electrónica en general, que es el público que lo que hace es captar la sensación, o sea, me gusta o no me gusta, no, lo conozco o no lo conozco. Hay que romper lo pop, me gusta o no me gusta, la música te tiene que entrar desde ese lugar, no desde conozco o no conozco. Yo tengo una duda, te lo pregunto posta. Lo miro al operador y le digo, o no, y hace un tío así. No pasa, pero está muy bien lo que decís, me parece que es una muy buena hipótesis. Porque, viste, si te gusta una música y no la conoces, entonces no es tío. Está bien que la gente se entregue al placer de escuchar, se entrega al placer de oír, me parece extraordinario. De hecho, creo que una de las genialidades del brócoli es precisamente la capacidad que te da para escuchar, ¿no? Pero por otra parte, también me pregunto si a veces ahí no hay un poco de pasividad, digo, qué sé yo. ¿De qué onda? ¿Vos recibes, o sea, qué es una recepción pasiva idealismo de la música? Idealismo versus materialismo. No, te lo pregunto. Mira, esto es una discusión que lleva 500, 1000 años dentro de la filosofía. No, vamos a resolver esta noche. O la gente baila. O la gente aprende, obtiene una nueva sensación, lo que sea. Las dos cosas están bien. Es que a mí me pasa eso, cuando me invitan a veces a pasar música, hay una fecha donde paso para las travestis, hacen una fecha por una divinidad de las trabas, sobre todo de las norteñas. Y bueno, empiezo pasando, viste, lo que se llama warm up, que es calentar. Ahí puedes parar jazz, warm up, quiere decir calentando. Bueno, ahí pasa jazz, funk, un poco de ugalú, salsa. Y después... Gilda, y yo ya tengo muy en claro que yo quiero que las chicas la pasen bien, y por ahí ahí vas a poner la mano como diciendo, ve boludo, tanta vuelta, ¿verdad? Bueno, ok, por eso digo, no estoy tratando de ser estalinista con esto. Lo que estoy diciendo es, yo prefiero ese otro público, el que se entrega y el que no precisa conocer. Creo que son dos públicos que se mezclan y ahí tenés esas peleas que la ves en las fiestas, que viene uno y te dice que no conoce una goma, pero estás pasando salsa pleno y quiere bailar, y dice, está bien. Y no es precisamente lo contrario, es decir, no es después de ese momento en el que te tomaste el décimo vaso de vino, donde te liberaste... Y en esa liberación elegís escuchar Gilda, querés escuchar Gilda. Bueno, es que vos tenés que ser uno de ellos. Vos, en algún punto, como DJ, lo que te tiene que pasar, y esto es lo más importante del DJ, es que el DJ tiene en vivo la respuesta. El DJ tiene. No, es como el gran hermano cuando vos mandás el coso al celular. La responsabilidad de sentir como siente la gente que vos está vos tenés que hacer una buena fiesta. Si no la pudiste lograr con tu música, tenés que ser el otro. Y esto es dialéctica. Esto es tesis, antítesis. Sí, yo prefiero. Esa es la verdad. Yo prefiero, o sea, muchísimo vos tenés que intentar tu música, tu sonido. Después no funcionó. Con mi nena, Y está buena la cumbia, y más, yo trato de pasar rarezas, qué sé yo, pero también algo conocido, porque también veo eso. Pero creo, en el fondo, siendo reformista, siendo medio turro, que hay que ir a ese otro público. O sea, hay que dejar a la gente del pop. O sea, hay que terminar con el ídolo, con el pop. Hay que empezar, hay que volver a la música. Hacia ahí va el tipo que te vende música en el tren, que se diferencia del otro. Te la pasa. Esos compilados son los más. 300 decibeles más alto, pero te pasa compilado que algún tema mínimamente te va a hacer mover. ¿Ves que lo del tren y el celular tiene que ver con eso? O sea, si pasa música a vos más o menos te gusta y no le decís nada. O sea, ahí tiene que ver también la intimidad. El tipo está viajando y te está mostrando su intimidad. Está como el living de su casa. Y a vos, un poco por ahí lo que te molesta es no poder prenderlo vos. Estaría bueno la batalla. Que vos tengas un celular y el chabón está pasando, no sé, ¿viste? Claro. Guachiturros y vos le ponés, no sé, Amar Azul y ahí pelear y decir, loco, esto, como me digo guachiturro. Bueno, hagamos un experimento. Nada, suban un poco el volumen. Y digamos, ¿no? Digo, hagámosle escuchar un poco de reggae a los vecinos. ¿Seremos buenos DJ o no? No sé, el que toque el Leo. El que toque el Leo. I can see your bronze somewhere for me.

so tired, I did it fast. Time I did it slow. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Darling. Seguimos, amigos, en el brócoli. Nos hicimos un tiempito porque Basalo estaba llegando con las empanadas. Y además ese tema, la puerta. Ese tema nos encanta. Qué bueno, boludo. Make it fast, make it slow. Muy bueno. Vegana. Muy bueno. Estuvimos teniendo unos problemitas técnicos. Para aquel que sigue teniéndolos, ahí en Facebook postearon un link del cual se debería escuchar joyita. Sí, así que bueno, esperemos que se hayan resuelto todos los problemas. Tenemos varios mensajes. Gabriela dice: ¿y qué dicen del proyecto de ley norteamericano que pretende suprimir las libertades civiles? ¿Cuál es ese proyecto norteamericano que pretende suprimir las libertades civiles? ¿Cuál? O sea, ¿es un proyecto norteamericano para los Estados Unidos o uno de los tantos proyectos que tiene Estados Unidos para el resto del mundo? ¿No? Estaría bueno que bueno, nos cuentes un poco más. Estados Unidos sería difícil, ¿no? Las libertades civiles son como la base de la constitución de los tipos. Sí, no sé, es un poco. Bueno, sí, pero son el escudo a través del cual defienden y caretean un montón de políticas. Digo, para ellos las libertades individuales son como inviolables. Hablando de libertades individuales, estamos en comunicación con Catamarca. Estuvimos siguiendo este caso. Quiero hacer esta pequeña introducción, que lo vimos la semana pasada con Roberto, el hermano Ricardo. Espero no estarme equivocando con los nombres. Ricardo estuvo detenido por plantas y está en comunicación con nosotros, recientemente liberado. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Martín te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo andás? Che, contanos un poco, ¿se terminó todo? Se terminó todo, por suerte. Y acá estamos, contentos por un lado, por cómo se terminó todo. Y por otro lado, bueno, un poco triste por cómo sucedieron los hechos, ¿no? Cómo se fueron dando, y lo que muestra que todavía quedan unos cuantos bolsones así de fascistas metidos por ahí. En la democracia que cometen este tipo de atropellos, ¿no? Porque lo que hicieron esta vez es que, bueno, más o menos te cuento. Después de estar 13 días preso, recién hoy me citaron del juzgado a declarar, y bueno, ahí me enteré los motivos, ¿no es cierto?, los argumentos por los cuales hicieron todo este operativo, y hablan de testigos anónimos, de autos que iban a mi casa. Mentiras de que un vecino se metió a ver una vaca y vio que estaban las plantas y me denunció. Cosas mentirosas, falaces que inventaron la policía del lugar, el poder político del lugar, a partir de que nosotros venimos realizando una tarea social, digamos, de querer reproducir un modelo social distinto. ¿Qué sé yo? Para que tengas una idea, en Ancasti, donde vivimos nosotros, hace 20 años que tenemos el mismo senador, la mujer es la intendenta, este señor es este testaferro de Oscar Castillo, que fue gobernador y actual senador de Catamarca, que tiene una mansión hecha en el lugar, así como si fuese de Escobar Gaviria, uno de los municipios más pobres del país. Entonces uno viene reclamando a través de la participación que se dio en estos últimos años con el gobierno, en el Foro de Agricultura Familiar y en otros ámbitos, para reclamar que realmente se apliquen las políticas y se respeten los derechos de las minorías, en todos los ámbitos, no solo en el tema de este caso del consumo personal de una sustancia, sino en todos los ámbitos que tienen que ver con la vida social, ¿no es cierto? Ricardo, ahí es un lugar que donde, acá estamos en la época del feudalismo así a full, viste, todavía casi la Inquisición, te decía, Ricardo, Catamarca. Perdóname, y realmente te pido muchísimo perdón, pero a mí me pareció hasta poético cuando lo dijiste. Un vecino que entró a mirar una vaca. O sea, a ver, yo... Bueno, yo te explico. Ahí nosotros vivimos... Perdóname, ¿desde cuándo los vecinos miran vacas? No la tenía esa. Bueno, vos decís, bueno, fue a mirar a tu germo, no sé. Bueno, macho. Claro, ustedes, lo que pasa es que nosotros vivimos en un lugar en el medio del campo, donde los animales se crían a campo abierto, ¿entendés? Claro. campos comuneros. O sea, en vez de encerrar a las vacas, se encierra la gente en su casa y las vacas andan por ahí. Y bueno, pero acá, o sea, llegamos a la conclusión de que fue un policía que entró, sabemos el nombre del policía, porque nosotros habíamos denunciado una semana antes a la policía de Ancasti por unos áreas de atropellos que venimos cometiendo, y la fiscal ordenó que vayan a la casa los policías, se llevaron, en ese momento nosotros no estábamos en el lugar porque tenemos un programa los jueves en Radio Nacional, donde hablamos de todos estos temas de desarrollo local y todas esas cosas, sabiendo ellos que no estábamos, fueron a mi casa, se metieron e inventaron todo, imaginate que son todos testigos anónimos, todos claro, testigos anónimos. Incomprobable. Incomprobable que hayan existido. Incomprobable, bien. Y bueno, y hoy la audiencia que tuvimos con la justicia, bueno, quedó claro, por suerte, la valentía del juez de tomar una decisión así en un lugar como este, donde, viste, ya el impacto, es decir, 100 plantas de marihuana, la gente se confunde. Bueno, pero después de argumentar, con digamos, con toda coherencia, de que 100 plantas de marihuana, de lo cual eran muchos plantines, no es nada, porque eso no quiere decir que eso coseche algo alguna vez, porque la biología de la planta dice que puedo cosechar o no, pueden ser machos o hembra. Y bueno, después de todo un discurso, más, digamos, la trayectoria que uno tiene acá, porque ya venimos, pasamos el mismo hecho hace 21 años, ¿me entendés? Nos comentaba tu hermano. Y después de eso seguimos trabajando en Catamarca y pudimos agitar eso. Mi hermano fundó una escuela de artesanía y tenemos una participación ahora que, con esta apertura, bueno, exigimos que se respeten a las minorías y que se dejen de estas cosas, no van a poder hacer más. Ricardo, mañana mismo vamos a denunciar todo esto, por supuesto, no, porque esto no va a quedar así. Ricardo, vamos a denunciar, Ricardo, porque se va a tener que arreglar el procedimiento. Buenas noches, sí. Ricardo, te saluda Sebastián Basalo. ¿Qué tal? Te hago una pregunta. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Vos contabas, a ver, 100 plantas, digámoslo así, para el imaginario popular, no es poco, si bien... Claro. Cada vez se está abriendo más las cabezas acerca de entender cuánto es lo que una persona puede necesitar para el propio consumo, que plantas macho, plantas hembra. Vos decías recién que es la primer pregunta que me interesa hacerte. Vos decías que el juez, ¿cuál fue la resolución que tomó por la cual podemos decir ahora que se terminó todo? ¿Entendió que esas plantas eran para consumo? ¿Te desvincularon de otra manera de la causa? ¿Por qué vos ahora estás tranquilo y en libertad? Mira, en primera instancia el fiscal me acusó de tenencia simple. Sí. Esa fue la acusación que puso el fiscal. Después, cuando me leyeron la acusación, el juez en primera instancia me puso por siembra, cultivo y guarda de semillas. O sea que ya era grave. Pero en el transcurso de mi descargo, diciendo más o menos todo lo que yo a vos te conté ahora, explicándole la botánica de la planta, de que fumo hace 30 años, de que siempre sembré para consumir, porque no quiero tener relaciones con el narcotráfico, porque yo hago mi vida, por eso me fui a vivir al medio del campo, y vivo con mis hijos, y llevo una vida totalmente distinta, ¿me entendés? Entonces, aceptaron lo distinto, ¿me entendés? ¿Qué es eso lo que se tiene que aceptar, en definitiva? Yo no quiero que vos seas como yo, pero déjame a mí ser como yo soy. Pero entendieron... Yo no hice nunca ostentación de las plantas no se veían de ningún lado, eran 20 metros cuadrados y había 200 metros cuadrados o más de huerta, ¿me entendés? Que el sistema de riego no era para las plantas de marihuana, sino para todo. Más me lleva a la huerta que la planta de marihuana. ¿Y te cambiaron la carátula para tenencia? Aparte, irónicamente, yo no había puesto ninguna semilla, fíjate vos, porque la sembró mi señora. Y cuando hicieron todo el operativo, me llevaron a mí solo. Ricardo, ¿te cambiaron la carátula de la causa para cultivo, para consumo personal? Cambiaron la carátula de la causa, y exactamente. Exactamente. Y ahora. Y ni siquiera en una hora me dieron la libertad sin correr vista fiscal, automáticamente me dieron la libertad. Lo que decís, posta, lo que decís, es, real, lo que decís es realmente grosso. Nosotros acá en Buenos Aires festejamos el año pasado que a un cultivador, ajá, que también estuvo detenido, como Julio Golot, hayan entendido que las 39 plantas que tenían en la casa, la justicia federal encima, que muchas veces suele estar de avanzada, un poco más adelantada, la justicia bonaerense era. El caso llega por eso, la justicia bonaerense, un juez conservador además. Bien, bueno, que entienda que 39 causas será para, bueno, 39 plantas será para el propio consumo. Vos me hablás de que 100 plantas, un juez, está bien, con todos los hechos que vos le presentaste aparte, entendió claro, que eran con para las demás el propio circunstancias, consumo. Que es lo que ya entendieron que la ley, el espíritu de la ley es combatir el narcotráfico, no el consumidor. Yo consumo, y consumo la cantidad que quiero consumir. Yo puedo tener 100 gramos y ser traficante, o puedo tener 100 kilos y no venderle un faso a nadie, ni siquiera ofrecerle, ¿me entendés? Claro, es así, por más que tenga la mecánica en la cabeza. Ya de... Claro, no es la cantidad el tema, yo puedo vender con poca cantidad y no vender con muchísima cantidad. Ahora, Ricardo, y los medios... Parte, la, Los medios locales, porque vos... Mira, los medios no sé, mañana te digo. Acá los medios nos trataron bastante bien, excepto uno, que tiene complicidad con el poder político, porque en el mismo día que sacaron la nota, salieron dos fotos de dos noticias falaces, así, uno de un concejal del departamento Ancasti, que es donde yo vivo, y otro de la intendenta haciendo regalos de 15 días anteriores. Eso fue organizado por el diario, donde el director del diario es asesor de la municipalidad, ¿me entendés? Fue el único diario que dio mi nombre. El resto no, porque acá me conocen a mí, ¿me entendés? Yo hace 20 años que fabrico un producto, transformo la materia prima que tenía un producto premiado que se vende en pleno centro hace 20 años, ¿me entendés? Después de haber tenido toda esa historia. Acá fue duro esa vez, ¿me entendés? Salir de una condena social que salimos en todas las revistas del país, porque fue justo con el caso María Soledad, que sembramos para los SAD y toda una sanata que tuvimos que revertir. Y la revertimos con el abogado de oficio, con el doctor Guzmán, que hoy es juez de Cámara, ¿me entendés? Ese doctor juez Guzmán hoy es juez de Cámara de Catamarca. Y bueno, yo creo que es una beta que hay que aprovechar y tienen que entender, o sea, Cristina lo dice todos los días, de... ¿Hola? ¿Ricardo? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? A ver. Bien. Ah, lo perdí. Se le cortó. Sí. ¿Habrá sido la intendenta local? No sé, la verdad que era increíble, interesantísima la historia de Ricardo. Lo de Sadi. Sí, la verdad que Ricardo se nos cortó. Si nos estás escuchando, primero, muchísimas gracias por habernos atendido. Segundo, seguimos en contacto porque la verdad que nos interesaría profundizar un poco más en esta historia. Hola, Ricardo, ¿estás ahí? Sí, se cortó. Ah, se cortó, buenísimo, buenísimo. Ahora, el medio que te escucho. Bueno, acá tenemos poca... El medio gráfico, viste, vos decías que había un medio gráfico que sí, te había sacado tu nombre, etcétera. ¿Es un medio grande? O sea, ¿te apoyaron los medios grandes? Es un diario, no, acá no son diarios chiquitos, es un diario que surgió el año pasado, teóricamente apoyando a Frente para la Victoria. Pero bueno, acá la política acá está llena de redondos y hay muchos intereses, ¿entendés? Claro. Como en todos lados. Bien, entonces, Ricardo. Acá te digo, lo más grave, no sé por qué se cortó, quería hacerte un comentario. Acá sí, lo más grave de todo esto es el atropello que cometió esta gente, que es un procedimiento típico de la dictadura militar. Así, ¿me entendés? Que es donde viene esta gente, que son de Frente Cívico, que son los mismos que gobernaron en la dictadura. ¿Te trataron particularmente mal o alguien te protegió? No, solamente un agujero inmundo, así, el calabozo, un agujero inmundo lleno de cucarachas. Uh-huh. Pero bueno, uno estaba con la conciencia tranquila, sabiendo de que iba a pasar lo que pasó, ¿me entendés? Porque la verdad, así, por más que sea sorprendente, bueno, qué sé yo, la valentía del juez, ¿no? Porque no, él va a tener que ahora que justificar también su decisión. Pero acá lo más importante es que vamos por la policía, ¿me entendés? Porque lo que hizo la policía no lo tiene que hacer, o sea, en un Estado de Derecho no se puede hacer eso. Para que yo empecé la declaración diciendo que una patota armada de energúmenos Ricardo, ¿podrías bajar un toquecito la radio tuya? Porque acá nos dicen por Facebook que sale con delay. Si lo podrías bajar tu radio un poquito. Exacto, acople un poquito. ¡Puta, bajá la radio! Ahí va, loco, bajá la radio. Ahí va. Listo, buenísimo. Sí, porque estamos acá, ¿viste? No hay señal donde está la computadora. Claro. Ahí va. Ricardo, lo que te decía, ¿me escuchaste lo que te dije? Sí, claramente. De la declaración como empecé. Exacto. Bueno. Sí, la cuestión de que van a ir por la policía y creo que es absolutamente necesario. Sí. No, te escucho. O sea, mañana voy a hacer esa denuncia porque vamos a ir a recurrir al poder político. Imagínate, yo puedo volver a mi casa y tengo que estar con la policía de un pueblo, que me pueden hacer cualquier cosa mañana. O sea, hacer la misma sanata para meterme preso de vuelta. Un atropello total. Está claro, Ricardo, igual que no estás solo. Contá, obviamente, con este espacio para lo que necesites. Y obviamente vos también tendrás tu espacio allá. Sí. Y tus compañeros que te están haciendo el aguante. Al menos eso nos contaba Roberto la semana pasada. Yo te hago una última preguntita para ver cuál es el sabor de boca que me queda después de todo este bajón. Aparte de felicitarte por los huevos que tuviste, como todas las personas que pasan por este bajón. ¿Ganaron los dinosaurios o vas a volver a sembrar la semilla? No van a volver a sembrar la semilla, por supuesto. ¿Cómo van a ganar los dinosaurios? Si no, estaríamos en la lucha. Muy bueno, Ricardo. O sea, ganamos, en serio. Y ojalá que Catamarca sea el puntapié inicial para que el año que viene salga la despenalización. desde eso y de cualquier otra cosa que tenga que ver con mi vida privada y la vida privada de cualquier persona. Bueno, porque de eso se trata. Nos alegramos enormemente, Ricardo, y citando a tu hermano, evidentemente llegó la hora de los huevos. Llegó la hora de los huevos y están empezando a aparecer. Ah, sino que era otra. Exacto. Hay que aprovechar el espacio y la apertura aquí para ganar espacios. Ricardo, un gran abrazo. Hablábamos chau, con suerte. Chau, mucha suerte. Hablábamos con Ricardo, bueno, enfrentó una causa, la superó, el juez se puso las pilas, estábamos hablando de 100 plantas, ¿ok? No es un tema de cantidad, ¿sí? ¿Está quedando claro? Es un tema de calidad. Es un tema de calidad. Ahí vamos. Reggae. Clay's back again, you know, bobbing and weaving and moving away. The man called Cassius Clay is the order of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Tell you, wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive. Saying wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do your thing and let me see you swing. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Fraser. Ha! Four man on the top. But when Cassius Clay come, he'll drop. So wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do your thing and do your thing. So brother, come and down and sing. Do your thing, y'all. Great sound that leads the way. The brother called Cassius Clay is the order of the day. So the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. And the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. With a left and a right, and a right and a left. And this gonna be ha! Say the fight of the night, y'all. Say the wawa ji wo. Brother is the order of the day. I'm the greatest, you know. Oh! I said, Jiwawa, Jiwawa. Jibu. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Wow, move on, groove, move on, groove. Ha! Cause you're playing the ring. Brother is doing his own thing. Say Jiwada, Jiwawa. Jiwawa, Jibu. Do your thing, do your thing. Ha! Do it, yeah. I'm the greatest heavyweight champion of the world. Cassius Clay is coming back to retain his title. So move away, Judge Foreman, move away. When the man Cassius Clay come your way, ha! I've been weeping, you know. Say Jiwawa, Jiwawa. Let me see you swing, wow! Or with a right and a left, and it a left and a right, wow! This gonna be ha! A lot of fight of the night. Cassius Clay, Judge Foreman, you know, wow! Move it up, and I kill you. I say Jiwawa, Jibu, doobie doo, doobie doo, a doobie doo, baby doo, wow! Doobie doo, doobie doo. I say Jiwawa, Jibu. Diddy woo, diddy woo. Make a move, oh man, make a move. When Cassius say come with a sudden attack, then it's gonna be a shock attack. El Brócoli, El Brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Sisters, fathers and mothers, I want to tell one of some kind story about some psychedelic woman. I see this kind psychedelic woman for some nightclub and I ask her, say, woman, what did this kind psychedelic woman to do? So, when I say, what you tell me, I wonder. Say, sir, means say the shoe. Y seguimos acá, amigazos. Terminamos recién de hablar con Ricardo. 100 plantas, amigos. Un grosso, ni más un ni grosso. Menos. Muchas pelotas. Un grosso. Bien, tenemos mensajes, señor Basalo. Tenemos algunos mensajes. Esperá que estoy subiendo acá en el gracias, Cristian Romero, por avisarnos que había problemas de eco. Esperemos que se haya escuchado de la mejor manera posible, porque la verdad que lo que contaba Ricardo era impresionante. Laura Blanco, con una compañera uruguaya, nos dice: les compartimos la alegría, los charrugas nos asociamos y seguimos reclamando por la libertad de nuestro brócoli. Abrazo del otro lado del charco y buenos humos para todos. Y nos deja una invitación que dice, la voy a leer textual porque está linda y merece, es cortita. La Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay tiene el agrado de invitarte. Es una cartita casi, yo me imagino que debe ser la invitación en papel brillante dentro de un sobrecito con una chala lacrada. Tenemos el agrado de invitarte a la celebración de nuestra fundación. Disertará el doctor Federico Álvarez Petraglia sobre la situación legal de las sustancias y sus usuarios. Esperamos contar con su presencia y esto se hace ni más ni menos que en el anexo del Palacio Legislativo este jueves 15 de diciembre a las 13 horas. Insisto, todos los uruguayos que nos estén escuchando puedan darse una vuelta. Jueves 15 de diciembre a las 13 horas en el anexo del Palacio Legislativo se va a estar presentando la fundación de la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay. En Uruguay están luchando en este momento, el año que viene van a discutirlo, 8 plantas por cabeza y si tenés más de 8 plantas, una asociación. Así que va a haber un debate legislativo interesante. Uruguay es un país donde no está penalizado el consumo personal de cualquier sustancia, así que en el caso del cannabis ya hay una discusión que está avanzando y creo que va a ser ejemplificadora. Erea. Bueno, hay una cosa interesante con respecto a Uruguay, un detalle que después en algún momento profundizaremos, que no es un detalle menor para nada porque implica la libertad de los uruguayos, que es que, bueno, dado precisamente la avanzada en la legislación uruguaya, muchos uruguayos que vienen a vacacionar a Argentina están teniendo problemas con la ley en Argentina porque los están deteniendo. Sí, así que salió a hablar hace unos días la cónsul de Uruguay en la Argentina, a decir que estaban preocupados por lo que estaba pasando. No. Sí. No, y que Uruguay está analizando empezar a informar a la gente que viaja a Argentina sobre los riesgos de la ley 23737. Así que bueno, una 23737 anda suelta por Argentina. Increíble, ¿no? Digo, como para comparar. No, para decirlo bueno. ¿A los holandeses le pasará lo mismo? Claro. ¿A pasear por Europa? No tengo ni idea. El flash, ¿no? Vos te salís confiado de tu casa y decís, bueno, total, si pasa acá, porque no va a pasar en otro lugar. Sí, sí, sí, sí. Es interesante y además digo como para... Digo, como esto para puede ver, pasar... Lo que es vivir, digo, qué sé yo, un flaco que viene, no sé, a ver a Peñarol porque juega un partido de la Copa Libertadores, viene con su... Esto le puede pasar a un argentino en Chile donde está prohibido tomar alcohol en la vía pública, al igual, por ejemplo, que en Polonia. Entonces, en Polonia la gente lo que hace es va al McDonald's, pide algo barato, lo chupa y después pone cerveza y se va con los amigos a la plaza, digo... son pautas culturales también, sí, sí. En algún punto, y lo decía muy bien este muchacho Ricardo de Catamarca, ¿no? O sea, es, no te gusta mi estilo de vida, pero yo no te lo estoy imponiendo a vos. Es mi estilo de vida. También lo dicen las travestis, yo no te pido que me quieras, te pido que me respetes. Claro, y de eso se trata. Y la correlación de esa falta de respeto no es simplemente la incomodidad de alguien que no te respeta, sino que te meten en cana, no te reconocen derechos, digo... Es algo que va incluso muchísimo más allá de la tolerancia, aunque empieza por la tolerancia, ¿no? Ahora, muchachos, me puedo contar, ¿no? Cierro el puño a la mano, vamos a empezar a levantar dedo por dedo. En Chile aprobaron el cultivo con fines medicinales a una sí, empresa es. Que, bueno, ya nos contó bastante acerca del tema nuestra compañera Morgana. En Uruguay... Pasaron para el año que viene, pero confirmaron seguro que comienzo del año que viene arranca la discusión por la despenalización del autocultivo de cannabis, como decías vos, Emi, en un proyecto que hay por 8 plantas, clubes de cultivo, están discutiendo. En Brasil, el Partido de los Trabajadores quiere despenalizar la tenencia de drogas para uso personal. El diputado al frente del bloque del PT en el Congreso, Paulo Teixeira, ya adelantó a varios medios, entre ellos a la revista THC, que quiere impulsar el tema. Ahora se empezó a frenar ese tema y otros más polémicos por el tema de que se vienen los Juegos Olímpicos en Brasil el año que viene y nadie quiere hacer quilombo. Está muy salado. Mandaron los tanques, dijeron que se tranquilicen todo en la favela porque el año que viene tenemos que quedar bien con el mundo. Ya tengo tres dedos levantados. Te sumo Perú. En Perú. El nuevo zar antinarcóticos en Perú es un militante de la causa. No solamente un militante canábico, es un militante por los derechos humanos en temas relacionados a drogas. Y un tipo que realmente entiende el problema del cultivo de la hoja de coca en Perú. Bolivia se bajó de la DEA. Hay que esperar a fin de año a ver qué pasa. A la DEA y está por bajarse de la ONU. Echó la DEA. Exacto. Muy bien. Y se bajó de la ONU y hay que esperar a fin de año a ver si se termina de formalizar la ida o no de Bolivia por el tema de que dicen, yo no voy a pertenecer a un organismo internacional que prohíbe una hoja, una planta que para mí es un patrimonio nacional. Ojo, y se pronunció el Mercosur al respecto. Ah, eso no lo tenía. El Mercosur se pronunció a favor de la posición de Bolivia. ¿En qué ámbito? No recuerdo exactamente en qué contexto, pero hubo un pronunciamiento que supongo que debe haber sido una de las últimas reuniones de Mercosur, reconociéndole a Bolivia el respeto del uso tradicional de la hoja de coca y, por supuesto, de su cultivo, ¿no? Digamos, toda esta discusión que hay en torno a la erradicación indiscriminada de cultivo de coca ha suscitado un montón de cosas y, entre otras, finalmente el Mercosur, digo, se termina pronunciando a favor, digo... Si hacemos una recorrida y terminamos en el Olimpo y está todo más o menos... ¿Sigo? ¿Tema todavía? En Paraguay, Elvis Balbuena, el diputado que sigue moviendo como puede a poco un proyecto... Está bien, lo de los paraguayos es más utópico, convengamos. Pero mucho más real para el contexto... Para la situación macroeconómica de Paraguay, seguro. Propone, dice llanamente, legalizar los cultivos de marihuana, que dejen de estar en manos de los narcos en su mayoría brasileros, para que pasen a estar controlados por la gente de ahí que más que cultivar mandioca, más que cultivar algodón, que lo pagan a precios muy, muy irrisorios, puedan cultivar marihuana si es que la marihuana puede cotizar bien internacionalmente. Yo me imaginaba la veía la presidenta, gran discurso de Cristina el fin de semana en la inauguración de su nuevo mandato, y la escuchaba cuando anunciaba la creación de esta nueva cartera de comercio. Yo me imaginaba utópicamente algún día que un presidente creando una cartera de comercio bilateral uruguayo-argentino-canábico. Extraordinario. En algún momento, si se legaliza la cuestión, va a haber una oficina acá y otro Uruguay que se encarguen de las relaciones bilaterales del churro. Va a ser uno de los principales elementos de exportación paraguaya e importación argentina en algún momento. Sin ningún lugar. Ojalá lo podamos producir acá. Pero bueno... El proyecto estrambótico de Balbuena en Paraguay, y estoy sumando Brasil, Paraguay, Argentina, no, ya no tenemos más que decir. El año que viene, en teoría, si todo marcha como, como muchos creemos, va a arrancar la discusión por la ley de drogas, la ansiada discusión por la ley de drogas, en un mes donde se rumorea que el gobierno puede estar presentando su proyecto. Tengo 6 dedos levantados, digo, casi toda Latinoamérica. A ver. Mientras Latinoamérica se está levantando por sus derechos, entre otros, el derecho a ejercer el control sobre su propio cuerpo, ¿qué está pasando, Ruchansky, del otro lado del canal de Panamá? Bueno, charan pam pam. ¿Te estás refiriendo a qué? No sé, México, Estados Unidos, Canadá. Más al norte, claro. Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el gran país del... Mi pregunta es, vamos a formularla bien. Mientras te pinto este escenario en América Latina, donde se están cayendo los estantes de la prohibición por todos lados, lo están atajando como pueden, ¿qué está pasando en el país padre de este bueno, pasan mil. Yo les digo la verdad. El que hoy compró el diario de la Nación puede llegar a entender mucho de esta problemática. Hay una entrevista con nada más y nada menos que Obama, presidente de los Estados Unidos, una entrevista hecha por mail, donde, bueno, se le pregunta obviamente por el tema del narcotráfico, y claro, ahí arranca la persona que escribió esto, que yo creo que es alguien que estuvo en la reunión entre Obama y Cristina en Cannes. Pero básicamente lo que está haciendo nuevamente Obama es asentar la línea y decir, vamos a seguir en esta guerra, etcétera, etcétera. Y también reconoce, y esto es increíble, porque hay una pregunta sobre México que le hacen a Obama. Digo, en el mismo diario después había otra nota al alcalde de México, al intendente de México, sí, de la ciudad, del DF, que vino a la Asunción de Macri, pero ahora lo cuento. Y Obama dice sobre México, bueno, reconoce que hay una responsabilidad compartida. Y hay algo que me llamó mucho la atención, porque él dice que ellos también están tratando de reducir la demanda de drogas. Pero no habla de cárcel, habla de tratamiento, de prevención, pero en un momento dice, vamos a seguir mandando consumidores a la cárcel. Igual es interesante. Puede llegar a haber algún cambio, pero evitó específicamente, la persona que escribió ese mensaje, pero están evitando ya ese mensaje. Y doy vuelta a la página. Perdón, ¿cuál mensaje están evitando? El mensaje de la penalización al usuario. Por lo menos eso. Después, eso va a haber otro tipo de discusiones, pero hay que empezar por ahí. Si das vuelta a la página en La Nación Hoy, si lo compraste en papel, yo lo leí en un bar, te voy a ser honesto. ¿En un bar de Recoleta, no? No, acá en mi barrio... Gran diario La Nación. Yo soy es de los partidarios. Es un muy buen diario en internacionales. ¿Vos sos de los que lo leen Recoleta? No, te juro que has contado la aventura de tomarte un cafecito. Cuando uno lee La Nación en Recoleta, barrio copetudo de la ciudad de Buenos Aires, como deben ser muchos barrios copetudos de otras ciudades, uno se da cuenta, digamos, de dónde viene eso. ¿No? No, obviamente, porque tiene una sección internacional muy buena, es histórico el diario, tiene una sección internacional muy completa. Hay una entrevista al intendente del DF en México, y lo que él dice sobre el tema del narcotráfico, bueno, lo mismo, ¿no? Estados Unidos, porque la pregunta a Obama es, ¿ustedes le venden armas a los mexicanos y le compran drogas? O sea, y después, no dice eso, pero como que da a entender esto, ¿no? Que esta contradicción, porque después en verdad Estados Unidos también después entrena a las fuerzas militares de México para combatir el narcotráfico. Entonces, como le vendés armas a los narcotraficantes, o al crimen organizado, así se dice, al crimen organizado, pero después apoyás al Estado para que los... Flujo de capitales. Un negocio redondo, o sea, vos comprar la droga, pero vendés las armas como para equilibrar la balanza. Y el intendente de México tiene un mensaje mucho más duro que el de Obama, digamos, y me dio mucha pena, porque es del PRD, ¿no? Que es supuestamente de la centroizquierda de México, lo que uno piensa que va a tener un discurso más o menos aceitado, ¿no? Todo esto con 50.000 muertos de por medio. Igual, una cosa de Obama que veníamos hablando con Martín cuando empezó este programa sobre Cristina, que estaba haciendo los números, que se fueron 16.000 millones de dólares en las corridas bancarias, que hay 46.000 millones ahora, etcétera. El gran mensaje de esa nota que da Obama o sus asesores es: paguen la deuda, paguen al Club de París, paguen a los bonistas, paguen a los fondos buitres. Necesitamos guita, y también me pareció que era, digamos, en plan complot, una especie de ahogo, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo se puede doblegar un gobierno. Una corrida cambiaria, más pagame la deuda, más esto, o sea... Pero lo que pasa es que, digamos, si vos sos un gobierno, digamos, si vos sos un gobierno país, que ya está pagando, además, claro, ¿no? Pero a lo que me refiero es del lado de Estados Unidos, ¿no? Pensando en Estados Unidos, si vos sos un país que se caracteriza por... reanudar o hacer arrancar nuevamente su economía a partir de tener conflictos, digamos, qué mejor que seguir generándolos. Y digo, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, esos conflictos están de momento en la parte, digamos, latinoamericana, en lo que es la parte norte de América, México y Centroamérica. Además da la impresión esto de Colombia, por supuesto. ¿Te está yendo bien? Así que en Argentina tiene superávit fiscal, en Argentina tienen plata para pagar la deuda, ¿viste? Y puertas para adentro sigue todo como siempre. Sí, no, digamos, una de las cosas que a mí me extrañaba del puertas para adentro en Estados Unidos. No, lo que decía, sí. Hay una cosa que está cambiando, y lo decía, eso fue lo que me extrañó del mensaje del intendente del DF, fue esto de decir, pero del otro lado de la frontera no hay una política clara porque hay algunos estados que están legalizando. Pero en vez de decir, bueno, piénsenlo más, porque tal vez sea esa la solución, etcétera, hablando siempre de marihuana, ¿no? Lo mostraba como esta cosa, la misma contradicción, o sea, repetía el discurso que acá en este programa mencionamos, que fue de Calderón, que en algún punto le decía, pero si ustedes ahí están tratando de legalizar, entonces que pónganse de acuerdo, seguimos matando a la gente y encerrándola y persiguiéndola o no, ¿qué hacemos? O sea, como una cosa que a la vez muestra la dependencia de la política de drogas de cada país con Estados Unidos, no con la ONU. Una manera muy particular de Estados Unidos de manejar las libertades individuales. Déjame contarles, antes de irnos al corte, y antes paso el chivo, voten en la 12 para los pibes, queda una semana nada más para votar para el ganador de la 12 bien para los pibes. Trote, vamos a recordarlo ahora a las 12, ya quedan breves minutitos y ya no son las 12. Una anécdota cortita, me cuenta una amiga el otro día que estuvo por Estados Unidos hace algunos meses, vuelvo a la cuestión de la famosa arbitrariedad en el manejo de las libertades individuales. Más de 2/3 de los presos de Estados Unidos en relación con drogas son de tez morena. ¿Qué es lo que le ocurrió a esta señorita? Mi amiga iba en el asiento de copiloto, la señorita iba fumándose un buen charuto, bien, por California, por San Francisco estaban. Los para la cara. La mina baja la ventanilla, un tremendo barandazo arriba del auto, salía el humo por la ventana. La policía, no sé si se sacó el humo de la cara o cuestiones semejantes, después de hacer eso agarra y le pregunta, disculpe señorita, carnet de conducir, ¿tiene carnet de usuaria medicinal de cannabis? Sí, pero no lo traje. ¿Tiene carnet de usuaria medicinal de cannabis? Repite la mira. Sí, pero no lo traje. La señora lo mira más fijo, la policía, y dice, ¿tiene carnet de usuaria medicinal de cannabis? Sí, bueno, sigue. Muy qué raro, ¿eh? Bueno, también San Francisco es la cuna de la lucha de los derechos civiles, así que bien, en Estados Unidos. Veremos después, una de las oyentes, Gabri Ela, nos mandó una pequeña noticia sobre qué está pasando con las libertades individuales en Estados Unidos. Lo trataremos luego, es un tema urticante. Bueno, no sé. Por el momento, ¿no? Siga. Bueno, seguimos hasta el próximo, ¿eh? Me llega a cada lugar esta canción, es tremendo, tremendo. Y yo tengo que dedicársela a alguien. Sí, se la tenemos que dedicar y se la queremos dedicar a una gran compañera de trabajo, a la señorita Jimena Rosli, alta periodista, alta persona, alta persona. Sabemos que es cumbiera, sí, hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, J. Rosli, tu compañero de trabajo, lo que tenemos el gusto de trabajar con vos. Te mandamos un abrazo. Se la he visto bailar este tema en mi cumpleaños. Genia total, gran, gran laburante, Jimena Rosli, y buena gente. Así que para ella. Una glosa. Bueno, porque lo popular no necesariamente es masivo. No necesariamente. Muy bien, sí, esa. Todavía nos queda una semanita para definir al ganador de esta gran sección que hemos creado este año en el Brócoli. La 12 para los pibes, el concurso brocolero, vamos a decirlo porque nos quedan solamente dos pruebas. El concurso brocolero, el tema más facero. Tuvimos de hace 6 meses recordando los temas para nosotros más emblemáticos. Algunos los descubrimos, otros nos hicieron llegar. Agradecimos a Nico Carri, un gran proveedor de esta sección. Y bueno, llegaron 7 finalistas. Habían llegado 8, uno quedó medio afuera también por decisión popular. Tuvimos que sacar a Damas Gratis, quedó como cortiñador de la, que ya es bastante un buen premio, sí, sí, quedar cortiñando la sección. Es como Brasil, lo sacamos porque ya es Brasil, ¿viste? Claro. Va a ganar, entonces no, sería Igual digo, es prescriptivo. Es el penta. Claro, es el penta, ya está. La última que compita con el que ganó. Bueno, y si compita con el que ganó y si gana el que ganó, realmente gana. Debería ser los mundiales de fútbol, deberían ser iguales. Jugás con Brasil al final. Si ganás, listo, ya está, eso bueno. Bueno, uno que directamente ha ido a la final, como también evidentemente va a ocurrir en algún mundial dentro de poco cuando quieran hacer llegar a los buenos equipos mínimo a semifinal, fue ni más ni menos que Escape, Legalización. La semana pasada hemos también sometido a decisión popular qué hacíamos con ese tremendo hit del fumón universal que había quedado afuera. Nos dimos cuenta que quedó afuera. Yo creo que Escape debe sonar hasta en los países anglosajones en una fiesta fumona. Probablemente, yo creo que sí. La legalización es un tema universal, es una palabra universal, por más que tenga su sí, nombre sí, en inglés. Sí. Igual sí. Las personas que hablan inglés son medio reacias a escuchar música en español, pero es probable, es una banda muy pegadiza, ¿no? Bueno, insistimos, una semana queda para que voten en la 12 para los pibes a los ganadores. Hay 3 votos nada más, muchachos. Pongámonos las pilas, somos más de 1200 en Facebook. Una cosa. Más que nada para no decir después, che, yo para mí era tal tema, no, para mí deberían haber puesto el otro. No, la oportunidad están ahí. Es más, Leo hizo una plantilla tan grosa que si ustedes cliquean en la página del Facebook, facebook.com/elbrócoli, todo junto, y ya escucho el primer candidato, ¿escuchás? Oh, no. Se me paran los pelos de la nuca. Cliquean en la solapa la 12 para los pibes y no solo tienen para votar, sino que pueden escuchar en vivo cada uno de los temas. Se los dejamos servidos para que realmente puedan hacer un voto consciente de cuál es el tema más brocolero. A ver si prefieren, por ejemplo, este que estamos escuchando ahora. Hago lo que me da la gana. 3 de la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. Danger Man, hago lo que me da la gana, armada. Lo amo. Así te voy a decir, lo amo. No tanto, quizás, no se ríe, loco. Yo puedo amar una canción, tengo sentimientos. Es un tema con mucha actitud. Yo diría eso, en plan conservador. Es un tema con una actitud, ¿no? A mí me hace lo que me da la gana manito. Desde la mañana, del resto. Mira, poner un cachito y mira cómo hacen las manitos, mira. Te hacen las manitos, naturalmente, ahí va. Manito arriba. Es manito. Sí, no sé, yo no quiero condicionar al oyente, pero es una canción que a mí me gusta. Quiero hacer un descargo, perdón, ¿no? Con respecto al tema de la voz para los pibes. Por favor, yo sé que un descargo y también una aceptación, ¿no? Por favor, voten. Les pido por favor a los oyentes que voten, pueden entrar ahora. Y la otra es que estoy pensando que por ahí es un tema de puro disfrute, ¿no? La 12 para los pibes. Y no digo solamente de Basalo y mío en contra de tus joyas musicales. Creo que al ser una sección de disfrute, la gente se cuelga. Tengo esa teoría. Que la gente se cuelga y no entra en la cuestión deportiva, ¿viste? De a quién nominamos. Y no me parece mal. Esa cosa gran hermanista, ¿no? De que uno tiene que ser el mejor, uno se tiene que quedar con toda la guita y lo demás son todos hitters. No, como me parece que la gente en ese sentido disfruta. Me animo, bueno, a decir eso. Suma esto, tu, ¿no?, voto para que el disfrute sea un poquito más personal, al menos tenga tu toque más personal. Igual, el tuyo es un poquito cantado, la verdad que es medio vergonzoso, pero bueno. Lo que no dijimos que aceptado. Lo que no contamos es que el último programa del año vamos a pasar durante todo el programa en replay constante al ganador, así que mejor que elijas el que te gusta y no que te toque, el que claro, no quiera que lo pasen. Tal cual, por favor, por una cortina, pensá que el ganador va a ser la cortina del año que viene. No, no es joda esto. ¿Qué más conviene? Bien, bueno, Danger Man, el amigo panameño, si no me equivoco, con Hago lo que me da la gana es el primer candidato. Y loco, se escucha gritar de fondo, lo grita el segundo candidato finalista de la 12 para los pibes. Llegó acá después de mucho laburo, Jorge Cas. Si en tu casa no podés plantar por los vecinos o tener poco lugar, te digo que igual te podés arreglar. Si tenés semillas de buena calidad, podés elegir un campo al azar. Puedes ser un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. Que sea inaccesible para todo animal y que no se vea pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar, siempre soplones cerca en todo lugar. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla. Es, digo, más allá de que musicalmente, digo, me gusta bastante. Ese tucutú. Está bueno porque tiene esa cosa mantra, tiene esa cosa. Uno lo ve a Borges y dice: Este podría ser Buda. Claro, tal cual. Si lo disfrazás de Buda, te llevas unos pesos. ¿Qué hijo de Buda? Aparte, una estatua viviente, lo metes en Florida, claro, tipo vestido de Buda. Así, nada, que se mueva, que no se quede inquieto. Que se mueva. Es un temita con letra, con contenido, con indicaciones. De esos pocos temas que instructivos, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí, sí. Es un instructivo. Es un instructivo. De guerrilla, ¿no? A mí me encanta eso de y flores gratis para todos, como bueno. Basta. No le preguntamos todavía, quedamos en preguntarle si es el ganador, vamos a tener la oportunidad de preguntárselo acá en vivo, porque es esta cuestión de, puede ser la nueva oligarca, pero mejor estatal, que había quedado la semana pasada pendiente. Sí. Todavía no nos sacamos la duda. Cultivo de guerrilla, el tema habla por sí mismo. Jorge y Caro, los segundos finalistas de la 12 para los pibes. Vamos a pegar un volantazo, no vamos a ir para Madrid, lo dijimos la semana pasada cuando los presentamos, gran banda de punk madrileña. Punk rock. El nombre, hasta... llevan el faso en la sangre. El mismo nombre de la banda te lo dice. Los Porretas. Y el tema es más que claro también. Si se llaman Los Porretas, ¿cómo se puede llamar ese tema emblema? No sé. Marihuana. Yo creo que Quevedo se debe estar haciendo una puñeta. Tremendo. Sí, Gárgara. Magic Clan, te voy a decir, ¿qué es esto? No, increíble, no le pegan una puta rima, me mató eso. Pero, quiero que vean cómo consigo 3 segundos de silencio. Díganme una banda española que les guste. La Polla Record. Tardó. Muchachos, la música española, como la música francesa, como la música alemana. Musicalmente no tienen buen oído tampoco. España es un lugar donde triunfan los Pimpinela, toda la banda que. Ah, bueno, el flamenco. El flamenco es alucinante. Pero es una influencia de quién? De los moros. Yo creo que los mejores géneros, en serio, digo, en defensa de la música española, de los mejores géneros que tiene España, o al menos de los que mejor han sabido explotarlo, a mi gusto, es el punk. Punk español. Y tiene que es cuadrado, maravilla. Es maravilla. Hay buenos raperos también, ¿eh? Hay buenos raperos, dicen. ¿Quién es? ¿Estopa? No, Estopa no es tipo hip hop. Hay buenos raperos. Ah, bueno, Mala Rodríguez es buena, por ejemplo. Violador del verso. ¿Mala Rodríguez no te gusta? Qué bajonero. Que tenía el tema, decía Valentine's para toda mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida. Esa. Y hay un par de bandas de metal también. Metal español, sí, dejemos de bardear a los españoles. Bueno, a quien le gusta el punk español, tiene su candidato, Los Porretas, en la finalísima de la 12 para los pibes. El que no le gusta el punk español, el que tampoco quiere irse a Panamá, quiere quedarse acá en Argentina y no le caben los instructivos de guerra de Jorge y Caro, puede escuchar una canción menos instructiva, pero no menos guerrera. A los amigos. Eternos amigos del brócoli. De 300 kilos de marihuana. Las manos de Filippi. Han presentado disco este año, bájenselo. Por 17ª vez lo recomendamos, La Calecita de Mamanis. Gran banda, El Mosqui, El Cabra y Presos de Tu Sociedad. We'll be right back. Bien, un clásico, ¿eh? Un clásico. Está buenísimo. Una letra zarpada. Buenísimo. Zarpada en la que termina concluyendo precisamente de eso. Yo, por fumar porro, termino siendo preso, pero no de la sociedad en la que yo elijo estar, sino de la sociedad que vos querés. Esa un poco viene a ser la idea de las manos de Filippi. Ha sido un gran defensor de este tema a lo largo de este año. Me parece que es un tema muy sólido. Me parece que musicalmente hablando, la letra está bastante bien, pero me parece bien el sentido de la claridad. Y en algún punto tiene su riesgo, tiene su chiste, pero no es eso, digamos, tiene, está pensada. Igual digo, tampoco es que el rock se tiene que intelectualizar, etcétera. No, hago lo que me da la gana desde la mañana, también me parece una gran frase. Cada uno tiene lo suyo. Yo creo que claramente hay distintas tendencias en la final de caso. Por suerte, llegó un grupo de canciones bastante variado, que si contamos encima la de Damas Gratis, que en teoría había llegado a la final, también tenemos el género de cumbia. Insisto, para votar el tema de La 12 para los pibes, ingresan en Facebook al costado, en una sola pita que dice La 12 para los pibes, con un dedo gordo levantado como de buena onda, porque así es la sección, y ahí pueden no solo escuchar los temas, sino votarlos precisamente. Y si no tienen ganas de entrar al Facebook, si no les gusta el Facebook, pueden entrar al Brócoli, al Blogspot, perdón, del Brócoli, que es www.blogspot.com. ¿O el Brócoli? Radio Brócoli. No. El Brócoli. ¿Radio o el Brócoli? El Brócoli.blogspot.com. Ahí también tiene una solapa. A secas. Bien. Entonces es el Brócoli. Solamente el brócoli. .blogspot.com, tienda solapa, que es La 12 para los pibes. También pueden votar ahí a estos candidatos que presentamos. A por ella. O esto que se viene ahora, que también tenía que estar, porque tenía que haber un clásico en la final de La 12 para los pibes. Y no digo un clásico novedoso, un clásico clásico. Ya hubo gente en Facebook anunciando que este era su elegido. Todavía no tiene ningún voto, misteriosamente. Espero que se acerquen a él. Dedito. Los abuelos de la nada. Ya la mano. A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré. No. A veces me imagino tu cara en la multitud. Y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Shalaman, tres votos tiene. Se ve que se enojaron, dijeron que no va a tener un solo voto. En dos segundos, tres votos ya tiene la duda. El tema Shalaman de los abuelos de la nada. ¿Cómo hacer votación en vivo? Candidato, no vamos a dar los resultados todavía. Ah, no. No, muchachos, estamos en. Hay mira electoral. No hay boca de urna. No es la emoción del minuto a minuto. Nada. Y son las 12:25. Tenemos que terminar rápido este pinchazo así urgente. De la 12 para los pibes. Y vamos a escuchar al sexto candidato, anteúltimo candidato, finalista de la 12 para los pibes. Otro clásico, pero un clásico más noventoso, podemos decirlo. Piti tenía que llegar acá. Llega con Viejas Locas y legaliza. Legalícenla. Me encanta, suave, claro. ¿Cómo se te ocurre empezar una canción diciendo legalícenla? No, tipo, sin explicar nada. Cada uno entiende qué es lo que quieren legalizar. Claro. O sea, si vos te quedás con los primeros 30 segundos de la canción, no sabés de qué está hablando. Pero acá te das cuenta de la sutileza. Pero el de alguien. Cansancio, ¿no? Sí. Porque dicen legalícenla. Claro. ¿Viste cómo ya está? Pero eso refleja también el espíritu de una época, digamos, ¿no? Como que ya está, loco, no rompa malo huevo. Ya está, es momento. Un tema lánguido, un tema. Creo que de los temas que más en su melodía carga con el. con el peso del humo denso, del paso prensado y duro que se consigue en las calles, ¿no? Un tema denso. Sí, sí. Que no, por eso no deja de ser navegante. Es peso, pero con corriente. Muy bien tocado, es un tema hermoso. Realmente musicalmente, muy, muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, y vamos a terminar este repaso de los 7 finalistas con Nace por los Pibes con el tema que entró por la puerta de atrás la semana pasada, consagrado por ser un tema mundialmente conocido, ya lo adelantamos hace un rato. Este es el repechaje. Vamos a escucharlo un poquitito porque supongo que todos los que estamos acá nos habremos cansado de escuchar esos acordes en fiestas. Acuérdense de votar en la 12 para los pibes en el Facebook o en el Blogspot. Escape, legalización. No hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy. Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y lo podríamos recitar de memoria. Lindo, pero que está con mayor velocidad. Está como... Yo estaba esperando las ardillitas. Un día tendríamos que hacer una pasada de canciones son de ardillitas, genial. ¿Qué es esto? Bueno, esto es Escape, legalización, no hace falta aclararlo. Ya tenemos los 7 finalistas, ya pueden entrar a votar a su ganador. Insisto, es la última semana, no lo vamos a decir más veces. Lo que sí, nos vamos a ir con un regalo que les traigo a esta mesa. Porque fuera del aire vos ya has dicho que muchas de las cosas más ricas que acá suceden fuera del aire, es una lástima de eso. Fuera del aire hemos elogiado muchísimo este tema, hemos llorado porque no llegó a la final. Muchos de los de acá lo votaríamos con el tema y dijimos, ¿por qué no regalarlo, no? ¿Por qué no regalar este placer nuestro? ¿Por qué no escucharlo una vez más? ¿Por qué no escucharlo entero? Ya que ni siquiera llegó a la final, ni siquiera va a poder ganar. Pero es un tema muy votado en los estudios del Brócoli. Y muestra la calidad del certamen, ¿no? Porque si te vamos a mostrar este tema como lo que quedó afuera, imagínate lo que hay adentro, ¿no? Terrible. Bueno, nos vamos a ir entonces despidiendo de este último repaso, de esta última fecha de la 12 para los pibes. Entren a votar, muchachos. La semana que viene elegimos al campeón. Ahora los dejamos con el negro Jetro y un clásico. Policía en el hijo. Fumala, so si continúan cultivando la marihuana, vamos a tener que fumar. Pajarito rojo cantaba en un peral muerto tres notas. Yo me puse a imitarlo con mi voz. El pájaro agregó una floritura de cuatro notas e intenté seguirlo. El pájaro afinaba. Yo no. Los dos nos dimos cuenta e intentamos un par de veces más. El pájaro se había dado vuelta en la rama, tal vez para mirarme. Y dado que no había una manera exacta de acabar con aquello, después de agacharme a agarrar el diario, entré en la casa. Una parte de mí se quedó abierta. Una parte pequeña. Pero no me enojé conmigo misma. Siempre deseamos eso los humanos. I tell about this musical this now. Can I miss? Wow, it is too quick. No, come on, no brother, think you sir. Do I worry? Cause you really stepping out on me, girl. Do I worry? And I want to know if I really worry. Because you have me doubt. Do your kisses aren't right, girl. And you're always out of sight. And I can hardly see them. And you even let I stay home each and every night and read I magazine. Wow. Am I frantic? I am really frantic, girl. Cause it's a real pain upon me and it hurt me badly. And when evening shadows creep, do I lose any sleep over you? Oh, and I want to know my worry. Cause you can really, really bet your life that I do. I really do, girl. Now come on in, brother. Play your musical song now. And do I really worry, girl? Because it's a pain on me. And when evening shadows creep, you'll really let I lose all I sleep over you, girl. And maybe I don't like it. Am I frantic? I am really going crazy, crazy now, pretty baby. And I'm really getting hazy. Do I lose any sleep over you? Do I worry? I tell a girl you can really, really bet your sweet life, but I really worry. Wow. And yes, I do, girl. I can't stop worrying. El brócoli, duro y dulce, como la realidad. ¿Querés contarnos un poco esa pequeña pintura tirada al óleo en 3 minutos y medio, como quien no quiere pintar el cuadro? ¿Qué era? Extraordinario. Es una poeta norteamericana traducida por Ezequiel Seidenberg, un gran amigo y traductor argentino. La poeta se llama Ann Carson, ¿sí? Es parte de un textito que se llama Oh Papá, que son como tres pequeños fragmentos. Sí, este es el primero de esos fragmentos, que es esa escena de esta mujer, ¿no? Saliendo. ¿Por qué papá lo lleva con el pajarito? No, después, bueno, continúa, digamos, y se complejiza, ¿no? Digamos, las series van armándose, digamos. Esto empieza, digamos, a partir de esta pequeña escena con este pájaro. En un árbol muerto, ¿no? Es la escena. Exactamente, en un árbol que está muerto, que obviamente tiene que ver con. Es un poema que habla bastante de habla esencialmente del envejecimiento del padre, ¿no? Pero está buenísima esta pequeña escenita con la que abre, que es la escena con el pájaro, y que mira como que quiere afinar con el pajarito, y el pajarito en un momento dado se da vuelta, como diciendo, bueno, lo intentamos, pero qué onda, ¿no? Y la última parte, que es alucinante, que es como muy chiquitito además todo lo que dice, pero al mismo tiempo es una gran trompada a la pera. Dice, una parte, fracasa obviamente a la hora de afinar, y dice, una parte de mí se quedó abierta a eso que pasó, ¿no? una parte pequeña. Pero no me enojé conmigo misma, ¿no? Y dice, siempre queremos eso los humanos. Como los humanos nunca queremos abrirnos del todo. Y queremos que esa parte que queda abierta sea pequeña y nunca tener que reprocharnos nada, ¿no? O al menos pensar un poco que nos estamos quedando atrás de un montón de cosas. Como por ejemplo tratar de afinar una canción, ¿no? Digo, buenísima en caso. Léanla. Después vamos a postear todo lo que... ¿Vamos a postear el blog, por lo menos? Vamos a postear el blog. Es un blog extraordinario. Hay centenares de poemas traducidos en este blog, ¿sí? Es muy, a veces muy difícil encontrar buenas traducciones o siquiera traducciones de poetas extranjeros. En este caso son muy buenas traducciones, doy fe. Es un gran traductor Ezequiel, así que recomiendo fervientemente. ¿De dónde es la poeta? La poeta Ann Carson es una poeta, si la memoria no me falla, norteamericana. Venimos el brócoli pasado también. ¿Cómo te gusta la literatura americana? Me gusta muchísimo, Creo que la literatura en inglés traducida además al español genera una cosa muy bella que algún día, con tiempo, ¿no? Como hoy, podremos así como charlar, deshojar esa margarita. Debo decirles, muchachos, que este año me han instruido muchísimo en materia de música y literatura. Debo agradecérselos en serio. Fue como pegarme un cursito rápido, tremendamente disfrutable, de muy buena música de los 50, 60, 70, mucha música también de ahora, algunas cositas estuviste picoteando, que la verdad, yo te diría que si no es toda, casi toda, jamás pasó por mi oído, y unas bellezas literarias que te digo, clásicos y no clásicos, que la verdad me volvieron a dar, no voy a decir me han vuelto porque no queda bien, me volvieron a dar muchas ganas de recorrer algunos libritos. Así que, en serio, es hora, fin de año, nos queda un programa. ¿Qué sentimental? Me desasnaron un poco. Me culturalizaron. Estamos cumpliendo un año, no sabemos ni cuándo cumplimos un año. Esto es tremendo. Es tremendo. El brócoli no sabe cuándo empezó. Yo creo que empezamos un 23 de diciembre, esa semana. 27 de diciembre. Porque la radio Boga empieza en el solsticio, el 21 de diciembre. O sea, nosotros terminamos el brócoli el día 27, siendo cumpliéndose un año el brócoli. ¿Estamos en lo cierto? ¿Qué? No, pero no puede ser. Nosotros terminamos el programa el día... Creo que no es el lunes que viene. El lunes 17. No, 17 es ahora. Perdón, 19, lunes 19. Una semana antes del lunes 28. No, 26, que vendría a ser el año completo del brócoli. Bueno, vamos a armar un super programa especial con lo mejor del brócoli. Sí, lo mejor. Después vamos a hacer como highlights, que van a ser como... nuestra forma también de tomarnos vacaciones, pero de una manera digna. Vamos a armar para el último, no para el último programa en vivo, el último programa va a ser el que viene, pero el último programa del año en el que se cumple un año del brócoli, va a haber como una selección de perlitas, ¿sí? Así que estamos complicados, van a cerrar de 12 a 1. Ya no va a estar la 12 para los pibes, obviamente. Por ahí, entre esas perlitas, vamos a pasar al ganador seguramente en algún momento. Pero yo supongo que a las 12 va a arrancar a sonar Long Archesons el 26 de diciembre. Me pones en un aprieto, pero ¿qué es? ¿Cuándo nos vas a ver el Long Archesons? ¿Viste 6 meses? ¿Después de Navidad? Sí. Esperando el Año Nuevo, en vísperas del Año Nuevo, Long Archesons. Una hora entera, Long Una hora, que no se la banca. Mezclado, y sí, vamos a tener que transpirar, ¿no? Pero va a valer la pena, así que tengan todos los adminículos para adelante, el durante y el después, porque luego el Garchesón va a ser. Y al final quedamos en que es deep, Long profundo. Garche o Love Garchesón. Love Garchesón. Love Garchesón. El Long depende de lo que le gusta a cada uno. Eso, muy bien. Los tiempos son los que tiene cada pareja, ¿no? Cada pareja, cada uno. Cada uno define cada uno es con su pareja, obviamente, uno, depende. Claro. Como, lo que es long para vos no es long para mí. Exactamente. Bien. Pero bueno, una horita pensamos que es un promedio, como por lo menos para. Es lindo charlar después también, digo. Claro, con el Long Archesons. Y tener esa música, les aseguro que va a ser exquisito. Digo, han escuchado todo este año. ¿Cómo nos estás dorando la píldora? Han escuchado todo este año cosas muy buenas. Long Archesons van a ser algunas canciones que ya pasé, más perlitas guardadas en el cofre. De los años. Vas a poner a la negra esta, pasaste unos programas que estaba gimiendo, que los rajó a todos de la sala para grabar el tema. Hay que contar esa historia, alguna vez la vamos a contar. Alguna vez la quise escribir, pero bueno, quedó esa, ahí. ¿Esa va a estar? Donna Summers, que no la hemos pasado en vivo acá en el Brócoli, la hemos pasado fuera de Brócoli, hemos pasado Donna Summers, 16 minutos de la canción. Che, una cosa que no definimos, y deberíamos, hago una nota al pie. Último programa que es en vivo, que es el que viene. ¿Vamos a hacer la fiesta o no vamos a hacer la fiesta? Y va a ser difícil hacer la tira al aire, Va a ser difícil hacer una fiesta en el medio de eso. Sí, loco, es cierto. Vamos a respetar. No, el lunes a la noche. Nosotros le explicamos, le reexplicamos a los que por ahí no quisieron escucharnos. Nuestro clamor fue: che, no hacemos una fiesta, nosotros ponemos la música, el ruido ambiente, ustedes se suman con la música en sus lugares, ponen la radio como lo ponen todos los días, pero organizan una fiesta y se multiplican las fiestas. Hagamos lo siguiente, tenemos tiempo esta mañana para que alguien, ¿no? Como para que haya realmente clamor popular. Si lo hay, nos ponemos las pilas y hacemos la fiesta, y si no, con un programa clásico. Si no, voy a decir un término medio que a mí me gusta y me estoy poniendo muy conservador, que es reunión con música. Hacemos una reunión, traemos muchos invitados que han pasado, traemos amigos, reunión un montón de gente. Con música me suena. Yo cuando me quieren hacer la partusa en casa, que obviamente esta casa es muy linda y muchas veces la presto, muchísimas veces la presto para eventos sociales que no me conciernen, pero no me importa. Cuando veo que se puede poner muy heavy, digo: che, pero esto es una reunión con música. O sea, ponemos música, venito, se está. Nos sentamos. No te quiero saltando a las 5 de la mañana. Tengo vecinos que quieren vivir, ¿viste? Bueno, lo pensamos. Vamos a pensar, pero algo va a haber. Va a haber ánimo fiestero. Por ahí después de las 10, perdón, a las 10 empezamos. Después de las 11, 11 y media, que va cayendo la gente. Pasa que el timbre, imagínense, que es un tío, ¿no? Estaremos haciendo el programa y tocan timbre. Bueno, seremos naturales como siempre, veremos qué pasa. Eso sí, exactamente. Dejamos que fluya. Buenas noches, Fochansky. Un placer como siempre. Buenas noches, Basalo. Buenas noches, muy buena semana. Gracias, señor. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sabri. Buenas noches, Hernán del Bolsón. Buenas noches a todos. Voy a agarrar el papel porque... A Sofi, que le hemos dicho. Sí, esperen que... miren, agarro el papel... Para no olvidarme a toda la gente que tengo que saludar con mucho cariño, a obviamente Radio Oba El Bolsón, Radio El Arca de Bariloche, FM Natura de Salta, de la Azotea de Mar del Plata y Radio Curva de Salsipuedes Córdoba. Nos bancaron, nos siguen bancando. ¿Con qué nos vamos a ir? Más reggae amoroso, pero raro. Bien, que sea raro, que sea disfrutable, y ya saben, esto tiene que ser así. 100 plantas, amigos, 100 plantas. Hoy nos dijeron 100, como un siglo. Un siglo de abundancia. Que nunca falte, amigos. letdown. Bad grades, setback, natural bad case. Oh baby, I can't read my face. Make me wanna holler, choke on my hands. Make me wanna holler, choke on my hands. This ain't living, this ain't living. No, no, baby. This ain't living, no, no, no, no. God knows where we are heading. You know, we think I wanna holler. Where to do my life? Make me wanna holler. Where to do my life? This ain't living, this ain't living. No, no, baby. Daughter, you spoil. Boy, we have got to try her sister instead. She look dread. Give her some drums there for me. See, full father, them your drums sound good. Give her some guitar, you know. This is what she can do. God. Woo! Them your sound good. Give her some bass there. For bass, make we hear her. Woo! Watch her ways. You run their work of your organs. Level your organs, they make we hear you. See me in. ting. We'll have them going empty. Nah, pop, no style. All strictly roots. Nah, pop, no style. All strictly roots. See me on the road and you not call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Send me give you heart attack. Give me a little bass, make me wine up my waist. Uptown top ranking. See me in my Benz and ting. Dolly true constant spring. Them chicks say we come from Cosmo Spring. But the true them don't know anything. Them don't know say we top ranking. Uptown top ranking. Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In a khaki suit and ting. Nah pop no style. I strictly roots. Nah pop no style. I strictly roots. Watch out we chuck it and ting. In a khaki suit and ting. Love is all I bring. In a khaki suit and ting. Nah pop no style. I strictly roots. Nah pop no style. I strictly roots. See me and the ranking dread. Check out we jamming and ting.